Supercultura Freak Show, el podcast, iba a ser mensual, ahora ya no sé ni lo que somos, donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y muchísimas tonterías más. En una ocasión más en directo y en esta ocasión desde el Spy Jove de Sant Antoni, aquí en Ibiza, en la celebración de este Eurotaku organizado, y tenemos que darle las gracias, como no, a los amigos de la asociación Otaku Ibiza por habernos invitado, por estar aquí una vez más. Y una vez más, Ismael del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, te has equivocado en el nombre del programa, ¿no? Lo han cambiado aquí. Supercultura Show Freak. Show Freak. Sí, ahora somos SCF. Es que, claro, tiende la confusión. Claro, la gente ve SFC y dice, cojones, Sevilla Fútbol Club. Cago en la leche, yo que soy del Betis. Señorita Maitán Páez, Mae, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Estamos por aquí. Cansada. Cansada. Oye, ¿sí? Sí. Vamos a hacer una apuesta, Isma. Sí. A ver cuándo viene Maya. Un directo. Sin disfraz. Sin disfraz. Perdona. Normal, ¿no? A ver. Creo que alguien del público, el que está en el puff, ¿puedes pasar su cuchilla, por favor? Ah, claro. Lo tengo vas a hacer levantar a la gente, tengo tío. Que no decir, sí, lo siento. Llevamos dos minutos. Interacción. ¿Qué interacción, dos minutos. Muchas gracias. Te voy a arrancar aquí el ojo. Tengo que decir, Mai, que ¿qué? De todos los cosplays que te has hecho, este es el que más reconozco. ya lo sé. Me vas a sacar una oreja. Porque he visto la serie, Kill la Kill. No sé, pero si... porque eres un pelín catetillo, por eso es el único que reconoces. Cateto. Pero ¿qué pasa? Yo no me paso todo el día viendo anime. Ni yo. Veo cosas como Dark. Como tu tía. Black Sat también. Muy bien, muy bien. De eso hablaremos. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Saludos a todo el mundo que nos está viendo en directo desde YouTube. La ¡ay, gente... verdad! ¡Hola, YouTube! La gente en YouTube, la gente que nos escucha luego ya solamente por podcast, ya sea eso. A través de nuestra web, a través de iVoox, a través de iTunes, hoy, a través de cualquier sitio de podcast. Hoy para los oyentes no hay proyección ni pollas en vinagre. Porque no nos... Porque nosotros somos preciosos ya, de por claro, sí solos. Ya no hace falta ya más. Ya somos bellos. No me he afeitado, pero ya soy bello. Qué. Tenemos ahí un fondo blanco precioso. ¿Ah? ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, con... Claro, la celebración de este evento, de este Eurotaku, viene en relación al pasado Día de Europa. Sí. Que ese es el motivo, si no me equivoco, de este evento. Sí. Mai, como miembro de la asociación Otaku Ibiza. Por eso estoy cansada, ¿eh? Porque por llevo todo el día aquí y... Te sientes tan europea que no... Sí, no. ¿Y la europea? No, eso, pues sí, por el... No la ha pillado. La rubia, la ha costado. Joder. Sí, hemos organizado este pequeño eventito por el Día de Europa. Y bueno, hemos relacionado un poco todo lo que viene siendo... Europa, pues que hemos visto que sale los animes, los mangas, los videojuegos. Europa. ¿Sabíais que hay un manga del Fútbol Club Barcelona? Sí. Oliver sí. Se va a jugar al Barça. Eso también. Bueno, al Cataluña lo llaman, ¿eh? Bueno, sí, eso también. Perdona, su sueño no era eso. Brasil. Brasil, siempre estaba con Brasil. Era hasta que vio Cataluña. Claro. ¿Quién es ese Messi? ¿Quién es ese Messi? Aquí se juega de. ¿Quién es el siniestro? ¿Quién es ese mierda Messi? No. ¿Y Mark Lenders, el japonés gitano, dónde acabó? No he llegado a tanto. Creo que ese se iba a Italia. No estoy seguro, ¿eh? No sé. Me perdí. Bueno. ¿Alguien lo sabe? No, nadie lo sabe. ¿Nadie? No pasa. ¿Dónde acabó Mark Lenders? Y había uno que tenía problemas del corazón, ¿no? Sí, Julian. Julian Ross. ¿Ese Julian dónde acabó? A 2 metros bajo tierra. ¿Ah? Es que estoy malito. Es que me duele la patata. Mírate la serie y averiguarás dónde acaba. Ya, yo prefiero que me lo cuente un resumidito de YouTube. Yo no veo ahí. Bueno, pues lo buscas en YouTube luego cuando llegues a casa. Seguro. No, ahora en YouTube estamos nosotros. Así bien, que... vale, pero luego cuando llegues a casa. Bien, como estamos hablando de esta celebración que está haciendo la asociación Otaku Ibiza del Día de Europa, que ya ha pasado, por cierto. Vamos a hablar de al igual que la hoy, está haciendo cosas con referencias de Japón y de Europa. Nosotros nos vamos a marcar ahí el tema Europa en general dentro del mundo del cómic y las series de televisión. Hoy Isma, videojuegos no, porque no, ya hay videojuegos que vale la pena, pero no he jugado. Hay uno que lo he visto, pero yo no critico nada que no juego, o sea, no me matéis. Se llama Valkyria Revolution. Es un juego de estrategia en tiempo real. Se llama Valkyria Revolution porque Valkyria, no sé si acuerdas del plan Valkyria para derrotar a Hitler, todo sí, eso. Correcto, va de eso el videojuego. Oh, mira. Y todos los personajes muy anime, muy rollito. Tenías una opción también del Wolfenstein. No, tío, eso me lo guardo para otro momento. Eso te lo guardas. Es más, me lo he acabado hace poco el 2. Nosotros que, fíjate, que hace años no éramos de hablar de series de televisión y tú no traes un videojuego y traes una serie. Y traigo una serie, así que la serie que traigo hoy se llama Utopía. Hay gente que la ha visto dos episodios, hay gente que le paso los links y no la ve. Y desde hace años. No es una indirecta. Por eso he puesto a mí en medio. No es una indirecta. Y os voy a contar sobre ella. Estamos con la intro, Ismael. Claro. Se ha venido arriba. Claro. Está, no habla de un videojuego. Me flipao, y nosotros queríamos lanzar por la derecha y digo, no hablamos de serie, pues fíjate. Ni una ni dos, sino dos. Otra serie de televisión, Mike. Sí, yo traigo otra porque estaba un poquito complicado lo de Japón, Europa, anime que no, oye, no haya visto. Utopía es inglesa, sí, ahí, británica. Británica, bien. Y pues yo os traigo Dark, que es una serie alemana. Dark. Alemana, Wolfenstein hubiera molado. Ahora, que mira, ahora sí. Voy a cambiar mi tema. Ahora sí, vaya por Dios. Y ya que vosotros barréis hacia lo que es la parte televisiva de Europa, sí. Yo me voy al cómic y voy a hablar de un cómic. Se podría decir que es francés. No me lo esperaba. Se podría decir que es francés porque originalmente se editó en Francia. Pero sus autores son españoles, Juan Díaz Canales al guión y Juanjo Guarnido al dibujo. El cómic de Black Sad, que para quien no lo conozca, ya estamos aquí haciendo una recomendación. Lástima que no tengamos el proyector, porque ahí sí que solíamos poner la gente. La verdad es que sí. Es que nada, hoy le vamos a dar más. Pero podéis, la gente que nos esté escuchando en diferido puede pausar y decir, a ver, Black Sad, sí. A ver, Utopía, a ver, ¿Utopía? Dark. ¿Qué es eso? Así que, bueno, vamos a ir hablando de todo esto. Y nada, que ¿quién empieza? ¿Lo echamos a patas en los huevos o qué? Pues algo ganando yo, ¿eh? Pues a mí me da igual. A mí me da igual hoy. ¿Qué quieres que empiece? Cri, cri. Venga, tú, que te has venido arriba. Ah, vale, de acuerdo. Ya está. Utopía. Serie que se estrenó en 2013 en el canal E4. Puede que ese canal os suene. No, hay gente que no, que está como, ¿qué canal es ese? Se estrenó en el canal E4, en el cual está. Hay dos series que a mí me gustan mucho, que fue donde se estrenaron, que fueron Black Mirror y Skins. Y los Teletubbies. Skins, sí. Pero resulta que actualmente se está intentando, incluso se están recogiendo firmas para que se haga una tercera temporada a través de Netflix, como hizo con Black Mirror, que Netflix compró Black Mirror. Lleva un huevo de tiempo esa tercera temporada ahí pululando. Ya. ¿Qué sabes tú si no la has visto? No sé, es lo que me has contado tú. ¿De qué va Utopía? ¿De qué va Utopía? Un grupo de conspiranoicos creen que no es un cómic, es una novela gráfica. Ojo, cuidado. Es una novela gráfica. Es verdad, en el primer episodio, una de las protagonistas, Becky, si no me equivoco, quiere hacer un proyecto de investigación sobre la novela gráfica. Y le dicen, ¿quieres hacer un proyecto sobre un cómic? Y suelta en inglés, it's not a comic, it's a graphic novel. Y es verdad. Y tienen la teoría de que este cómic, perdón, novela gráfica, esta novela gráfica desvela desvela conspiranoides gubernamentales, enfermedades, incluso ¿enfermedades? Terremotos y catástrofes naturales también provocadas. ¿Qué? Tsunamis, sí, catástrofes naturales provocadas por el gobierno. Es que lo tiene reciente. Pero claro, lo escribió un tío que está. Jacques Martin, sí, lo escribió, que estaba en un manicomio y. Su terapeuta le dijo, venga, va, hazme un cómic. Dibuja. Y dice, estoy todo loco. Es una locura. ¿Qué ocurre? Que resulta que la primera parte de esta novela gráfica está publicada. Es decir, tú puedes ir a una tienda de cómics y comprarlo. Este grupo de conspiranoicos está intentando conseguir la segunda parte, que es un manuscrito, el famoso manuscrito. Es decir, el guión de esa novela gráfica. No, la segunda parte. La segunda parte para llevarla a imprenta. La segunda parte para llevarla a imprenta y ver qué hay. O sea, está montado ya realmente y la historia ya está hecha. Estos conspiranoicos, lo que no saben, y esto se ve, esto no es spoiler, esto se sabe desde el principio, porque es la primera escena. Aparecen dos personajes que me acuerdo muy bien de Arby, de él me acuerdo muy bien. Where is Jessica Hyde? Aparecen dos personajes que van a una tienda de cómics y le dicen: mira, estamos buscando esto, estamos buscando Utopia Manuscript. Resulta que lo buscan a toda costa. O sea, no dejan títere con cabeza. Todo lo que pasa por su lado, todo aquel que tiene cualquier información, que tiene idea o incluso les ha visto la cara, los matan. Luego más adelante se descubre qué tipo de personas son. Pero ya os digo que esta gente está muy por encima del gobierno. Resulta que uno de los conspiranoicos lo ha comprado, Bojan, y se intenta reunir con ellos para enseñárselo. En el cast tenemos a una cara muy conocida. Creo que alguien ha visto Misfits. Yo. Sí. Nathan Stewart Jarrett. El prota de las primeras temporadas. Sí, creo que es el negro que corre muy rápido y luego se puede cambiar de sexo. Sí. Bueno, creo que sí. Es del reparto de las primeras temporadas. Sí. Porque sí, luego sí. La tercera o la cuarta se cargaron casi todo. Es la única cara conocida que habéis encontrado. Y claro, los conspiranoicos. Intentan reunirse a través de una sala de chat que tienen ellos, que se llama The Utopia Experiment. Se intentan reunir y Bojan es el que lo tiene, pero resulta que estos dos tipos que están intentando encontrar el manuscrito, cueste lo que cueste, le encuentran antes a él. Durante todo el primer episodio, Arby solamente tiene una sola pregunta, creo que es lo único que dice, que es: Where is Jessica Hyde? Están buscando a Jessica Hyde. No sabemos quién es Jessica Hyde. No sabemos quién es. Jessica, de verdad, es un misterio. No, esa no. Otra. No, esa es otra. Es un misterio. Jessica que, Jones tampoco. Es un misterio que transcurre durante todo el episodio. Incluso se convierte en el. Se convirtió en un meme. Es verdad, se convirtió en un meme. No me extraña, lo rayan muchísimo el primer capítulo con lo de la preguntita. El grupo de. Yo los llamo los conspiranoicos porque realmente no tienen un nombre real, ¿no? No, creo que no. El grupo de conspiranoicos está formado por Wilson, interpretado. Sí, se llama así de verdad, ¿eh? Wilson. Por Adil Akhtar, que es el que hace. No sé, de musulmán. Pero este es el mayor conspiranoico de todos. Este tío se supone que es invisible para el mundo. Es decir, no existe para el mundo. Sí, se ha metido en las redes, o sea, se ha bloqueado toda su. Sí. VPNs, todo eso. Toda la información pública que sale de él, todo. Luego está Becky, que es la que quiere que se haga una investigación sobre el cómic. Y encima, es que encima me encanta cómo suelta: estáis haciendo doctorado sobre Doctor Who. Ya, tío, me cabré un montón. Porque cuando no sé, porque claro, cuando va a pedir la investigación, pues le. Como que la trata un poco con mofa, ¿no? Claro. Y pero en serio quieres hacer, en plan, ¿qué es lo que le dicen? ¿Quieres hacer una investigación sobre un cómic y ya que es una novela gráfica? A ver, ¿lo vais a subvencionar o no? Porque estáis haciendo malditos doctorados de Doctor Who y no sé qué, que fue como. Sí, es verdad. Ojo, cuidado. Ojo. Digo, estás haciendo el doctorado de una serie de ficción, no jodáis. Y luego tenemos a Ian Johnson, interpretado por el negro este, Nathan Stewart Garrett. Y luego tenemos a Oliver Wolford, que es Graham, que es el menor del grupo, es el niño, es el que piensan. Es el que piensan que más débil es, pero luego acaba sorprendiendo, ¿eh? Con niño es decir, niño, tiene 11 años. Es verdad, tiene 11 ¿vale? años. Que dices niño y puede ser que digas, pues sí, igual los otros tienen. ¿Qué? Sí, claro, no, es niño. Esta serie tiene, para mí es la Santa Trinidad cinematográfica. Utopía es la Santa Trinidad cinematográfica. No sé si estás de acuerdo, Mai, de lo poco que has visto, que es bella de ver. Las interpretaciones son geniales, son personajes que te los crees, no como los americanos, que no vamos a mentir, que a mí me pondrían como un chaval de instituto y tengo 30 tacos, ¿sabes? Ellos no, ellos espera, te crees. Espera, ¿que tienes 30? ¿Ah, sí? ¿Qué cabrón? Bueno, yo te iba a decir que no te engañes, que no te pondrían porque como niño de instituto, pero bueno. Porque, hombre, al salir de clase a lo mejor. Porque sí. Oliver Wolford, o sea, el chaval que interpreta a Grant, tiene 11 años de verdad en la serie. Los tiene. De verdad. O sea, igual que no sé si has visto Skins. ¿Alguien ha visto Skins? ¿Nadie? ¿Sí? Es que realmente tenían 16, 18 años como mucho en la primera temporada. Que tenían que tener el permiso de los padres firmado para poder salir. Papá, quiero salir una serie, firma. Es una parte que valoro mucho de las series británicas, que los actores no están... ¿Sabes? No sé cómo decirlo. Que parecen gente de verdad, que te puedes encontrar por la calle. Y aquí lo parecen. No visten fashion, no van en plan ¡ay, siempre voy maquillada! O sea, no. Estáis huyendo de un poder mucho más alto que el gobierno, que va a mataros y porque habéis averiguado algo. No vais en plan ¡ay, me tengo que maquillar! No. Olvídate de eso. Estáis on the run. Sí. Estáis corriendo. Luego, Bella de Ver, también. No sé si es verdad, aunque es muy bella de ver. Hay sangre y muere todo el mundo, es muy bonita de ver. Pero ¿verdad? La producción de fotografía es genial, me encanta. Yo recomiendo ver esta serie en pantalla grande. Y luego la música de Cristóbal Tapia de Beer es una combinación de sonidos hipnóticos, también muy... O sea, sabe poner la música en el punto correcto. Y claro, el tema principal... fue lo que se hizo mucho más famoso. Vale, ahora, ve la parte en la que yo me pregunto, porque yo, la forma en la que la vi fue, no sé si lo puedo decir, versión chippy. ¿Sí? Versión de todavía no se había licenciado en España. Es verdad, todavía no se había licenciado en España. Eso queda mejor. Entonces, si hay alguna forma legal de verlo, yo siempre, no sé si lo sabéis, pero en Netflix os pone próximamente, ¿no? Yo cuando vi Monty Python's Flying Circus monté una fiesta, pero yo siempre miro a ver si va a salir en Netflix, si va a salir. ¿Por qué? Porque esta serie cuando se distribuyó en España se distribuyó solamente a través de Canal Plus. Y creo que se distribuyó solamente la primera temporada. O sea, los derechos en su momento los tenía Canal Plus y posiblemente los haya perdido ya. A lo mejor lo tiene Jombi. Sí, pero me refiero, si te tiras, los derechos en ese sentido los compras temporalmente y se van renovando, primero si pagas, obviamente, y segundo cuando estás haciendo redifusiones, que siempre la estás teniendo en parrilla. Si Canal Plus en este caso, joder, claro, Canal Plus ha desaparecido. Sí, ahora es Movistar, ¿no? Es decir, si hace años que no lo emite, no lo tiene en parrilla y no lo tiene en lo que era el Jombi y todo esto, posiblemente haya perdido los derechos y en España ya nadie los tenga. Claro. Ahora otra opción en este caso sería plataformas tipo, como dices, Netflix, HBO o similar, que los compren para poder tenerlos en sus plataformas. Por ahora, si alguien la encuentra en una de sus plataformas, sea Amazon Prime, HBO, las únicas que tenemos son, ¿no? Yo he mirado Netflix y no está. Wacky, ¿no? Tenemos todas. Sí, pero las grandes se puede decir que son Netflix, HBO, Amazon Prime Amazon Video. Y Filmin está despuntando, pero sobre todo en cine, no en series. Vale, entonces, la otra forma de que la veáis de una forma legal es comprando. Si no está licenciada aquí, pues hay un vacío legal. No. Espera. Vamos a lo ojo, legal. Cuidado. Lana, ¿no? Sí. La otra forma. ¿Cómo se nota que le gusta, eh? Sí. No, yo lo recomiendo. La primera temporada se puede conseguir, yo lo digo para los cinéfilos, porque de nuevo es una serie preciosa de ver, cinematográficamente hablando. Está la primera temporada en Blu-ray, pero en Amazon UK. O sea, los subtítulos están en inglés. Y la primera y segunda temporada están en Amazon Alemania. Sí, con subtítulos en inglés. Sí, pero me refiero a que ese DVD o ese Blu-ray no se ha comercializado en España originalmente. Sí, hombre, pero lo puedes pedir, te llega. Ah, pero por eso me refiero. Claro, sí que salió esa primera temporada en castellano, es a lo que me refiero. No, pero licenciada, sacada en Blu-ray, no. O sea, sacada en formato doméstico, no. Ya, pero eso ya es cuestión del distribuidor, si lo quiere sacar en ese formato. Pero me refiero que originalmente sí que salió en castellano... En Canal Plus, sí. Pero en venta doméstica. No salió nunca. Venta física, vale. Lo he mirado porque lo quería sortear. ¿Sabes? Es que la primera temporada en plan, primera temporada Utopía. Pero es a lo que voy, que ahora mismo nadie tiene los derechos de Utopía en España. Nadie. Ni en formato doméstico ni en emisión televisiva. Puede que lo tenga Soge Cable, lo que era Canal Plus. Sí, porque pero... yo la vi ahí. Es más, fue en plan cuando ya me había tragado. ¿En qué año salió Utopía? 2013, por ahí, hace 5 años. Es un lustro, pero es una serie muy buena. Seguramente la encontraréis en algún lugar habitual en el que veis vuestras series por streaming. Guiño, guiño. Guiño, guiño. y la recomiendo muy firmemente. ¿A ti, Mavi, qué tal te está pareciendo? Es que no quiero hacer ningún spoiler, porque dentro de la serie se va construyendo el por qué esta gente está, está persiguiendo, están persiguiendo a los conspiranoicos, y luego también por qué quieren el manuscrito, qué hay en el manuscrito y por qué lo quieren. Hay algo que muy que les interesa muy fuertemente en este manuscrito, y ya que yo lo sé. Hombre, lo del manuscrito, por qué lo quieren, las primeras sospechas sale en el segundo capítulo, ya te dicen las sospechas que tienen. Sí. Entonces, sí. No sé si es por eso o... Espera. Bueno, aquí con los espacios. Os apago los micrófonos por si acaso, que no se cuele. ¿Qué? Vale, yo como persona que no ha visto la serie. Sí. Vale, me dices que es británica. ¿Eso? Dos temporadas. 12 episodios. De una hora cada uno. O sea, son 6 y 6. 6 y 6, sí. Recordemos el formato británico, que son 6 episodios. O 3. O 3. Pero la chicha. La chicha que hay una hora, sí, que no es hay, más de lo que en que una no hay, temporada de los. No, sí, no, pero estoy diciendo mucho, ¿eh? Sí, pero claro, lo típico de lo británico, que no tienen relleno, que van a lo que van. Ya sean episodios de 30 minutos o de una hora, van a lo que van. Que no te meten un episodio de relleno de... Bueno, es que estamos buscando aquí la novela gráfica, pero este episodio no vamos a la playa, ¿no? No. ¿Y cierra esa segunda temporada? A ver, ¿se podría decir que si termina ahí, termina bien? ¿O te deja un final abierto de estos de cabrón y dos kilos más? Termina de forma que se puede interpretar de las dos maneras. Yo lo interpreté de las dos maneras. En plan, acaba de una forma en la cual interpreto que se ha acabado esta parte de la historia y puede haber una nueva. O sea, en ese sentido, a ver, yo como lo entiendo, dime si me equivoco, primera temporada de... ¿Tú quieres que te haga spoiler? No. Lo está pidiendo a gritos. No, a ver, yo lo que me refiero de, si no la he visto, si me dices que hay dos temporadas y te deja un final abierto que no te lo cierra, a lo mejor a mí no me atrae eso. Digo, no me voy a poner a ver 12 episodios de una hora quedarme a medias. Sí. El ejemplo que te quiero poner es Stranger Things con la primera temporada, que podría haber cerrado ahí y no continuar. Es decir, cerraba la historia, te dejaba una historia abierta, pero que te cerraba y... Vale, cerraría en ese sentido. Sin hacer spoiler, ¿vale, Berlanga? Para que la veas. Es un círculo. O sea, empiezan un punto, pero vuelve al mismo punto. Ya está. Sin hacer ningún spoiler. Vale. ¿Ok? Pues yo que la he empezado ahora, eso me llama la atención. Vale, y... Sí, sí. Where is Jessica Hines? Y luego, a ver, mi última pregunta. Sí. Porque esta serie llevas años diciendo que la tengo que ver. Sí. La tengo ahí en el ordenador. Sí. En algún momento que hasta yo me he molestado a proporcionártela ahí. Sí, toma. Sí, sí. ¿Qué? La serie. A mí me falta la segunda temporada hablando de eso. ¿Ah, ya? ¿La quieres? Hombre, yo lo quiero. Vale. O sea, esta tarde. Tengo que terminar, vale, pero. Yo lo que doy, porque de la turra que me has estado dando durante años con esta serie. Turra, y más que te voy a dar. Sí. Y turra también. Ahí había. O hay un rumor de adaptación americana, ¿no? O sea, lo había porque me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado mucho porque si veis la serie, luego entendéis por qué mola tanto. Quien la iba a adaptar era nada más y nada menos que el David Fincher. Ojo, cuidado. ¿Vale? Los que no conozcan a David Fincher, es el que hizo el Club de la Lucha. No, el Club de la Lucha. Hizo Seven. The Game, una película más reciente que ayúdame porque se llama en inglés es Gone Girl. Desaparecida. Desaparecida era, con Ben Affleck. ¿Quién era? Ben Affleck. Ben Affleck, tío. Con Ben Affleck y también House of Cards, Mindhunter. Ha trabajado con Netflix y claro, es la película de Facebook. La película. Ah, sí, de Social Network. También es suya, verdad, me había olvidado. Que fue esa peli por la cual Trent Reznor se llevó el Oscar por mejor banda sonora. A lo que iba. Había esos rumores, pero se canceló. Pero ahora han vuelto los rumores de hacer un remake norteamericano. Y me mola más porque es HBO quien lo quiere hacer. Es decir, la serie es violenta, incómoda a bastantes ratos. Sí. Pero es un golpe de realidad. No es para todos los públicos. No es para todos los públicos. Claro, una network americana, eso sí que lo mira muchísimo porque tener una serie en un horario fuera del más comercial. Pierde audiencia. Sí. Es una serie que es un golpe de realidad. O sea, el poder gubernamental que puedo decir cómo se llama The Network. el poder sobregubernamental, se llama The Network, la red, tienen razones para seguir adelante. Y llega un punto en el que pienso, coño, pues tienen razón, pero no hago spoilers. Hostia, pues va a ser... Sin spoilers. Va a ser verdad que sin toda spoilers. La peña que matan, pues... El remake norteamericano resulta que quien iba a hacer de Jessica Hyde, que ya la conocéis en el primer episodio... no, sé, no, el segundo. Primero. Te está corrigiendo el público, Ismael. No, me ha corregido a mí. ¿Lo ha dicho, ¿lo ha dicho su madre? Ha dicho, no, primer, él lo ha visto en el primero. Al final, el primero. Bueno, vale. Que aparece, pero, y dice, hostia. Hola, soy Jessica Hyde. ¿Qué pasa? Venga, claro, sí, al final, pero... iba a ser interpretada por Rooney Mara, que ya había trabajado... Ah, sí. Que ya había trabajado con Fincher en Los hombres que no amaban a las mujeres, se llamó en España, ¿no? Y en el peliculón de Los cuatro fantásticos... Pues no la he visto. No la veo. Vale, era sarcástico del película, ya la veo. Esa no la he visto. No la veas. Claro, me hubiera molado mucho. Lo que pasa es que, de nuevo, a lo mejor, por mi parte, al ser estadounidense, me hubiera decepcionado mucho el hecho de estilizar demasiado a los actores. O sea, que, ay, es que yo tengo que ir así, yo tengo que ir así, porque cada uno tiene un contrato. Esta gente le dijeron, mira, este es tu papel. Vale, pa'lante. Y tú vas así. Y vas así. Y eso es lo que realmente... da premio. El no ser una superestrella. No ir de superestrella por la pantalla, porque si no va a ser un coñazo. Si tenía Kevin Spacey, bueno, si tenía Kevin Spacey como superestrella, y al final, míralo. Bueno, fue por otra cosa. No vamos a entrar en eso. Serie uber recomendada con diéresis, ¿vale? Uber recomendada. Intentad conseguirla donde sea. Utopía de E4. Creo que se puede ver por internet. Por E4. Seguramente. Pero eso tienes ya. Que estar en UK o algo así. Claro, te mira la IP del navegador. Y, que se ¿sabes? Puede. Es que realmente es una lástima que esta serie no haya tenido una distribución como Dios manda, porque es una de las series de culto del siglo XXI. Lo digo en serio. Supera, para mí, supera a Lost en cuanto a chicha, argumento. Paranoia, eso pero sí. Es que con Lost, hombre, sí, yo llevo dos capítulos y en cuanto a paranoia, sí. Vale, es eso, son un par de conspiranoicos que creen que han descubierto un secreto y ya está ahí poder. Es que con Lost ahí puedes entrar también un poco en polémica, porque primero ya tenía el apoyo de una network americana con buena publicidad. Sí, claro. Y que sobre todo internacionalmente ya sí que lo petó más gracias a campañas publicitarias, porque claro, aquí en España hasta mediados de temporada fue cuando la gente se empezó a flipar con Lost. Que la gente que la empezó a ver la primera temporada, que no fue mi caso, pero gente que conocía que sí que me la estaba recomendando fervientemente, fue eso. Yo la empecé a ver hasta finales de la segunda, y cuando te das cuenta ha creado un fenómeno fan que fue el fenómeno fan del siglo XXI. Ha sido la primera serie que la ha petado a tal punto de gente que no veía series y está súper enganchadísima y estar a las 5 de la mañana enfrente del televisor viendo el último episodio a la par que en Estados Unidos, que fue. Bueno, y ahora mismo también hace muchísimas referencias. O sea, cuando está más perdido que... Yo hice eso con otra serie de J.J. Abrams, que tampoco la has visto, y te he dado la turra. Fringe. Fringe empecé a verla y me Fringe cansé. Se la ha visto mi madre y mi hermana. ¿Ah, sí? Pero entera, se las han visto. Oh, por favor. Yo me cansé con Fringe. Hasta aquí, entonces, Utopía, ¿no? Hasta aquí Utopía, sí. Vale, Utopía. Vamos a decir un par de cosas. Primero, si alguien puede encender las luces. Por favor. Oye, que no sé cómo de oscuros estamos. Estamos dark. Dark. ¡Oh! ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien hilado! Vale, sí. Es verdad, estamos así. Bueno, se nos ve bien. El cuadro bien. De luces está allí dentro. Vale, antes de seguir, lo habíamos dicho antes de empezar. Sí. Que a la gente que tenemos, como siempre, en todos nuestros directos, tenemos un sorteito. Tenemos un sorteo. Lo vamos a hacer al final de del programa. Directo. ¿Mm? Hemos dicho que eran unos cómics. Y estamos hablando de. Claro, como estamos hablando de Europa. Pero no hemos dicho que cómics. Uno es Mouse. Por eso. No. No es Mouse. Casi. Como estamos hablando de. Los gatos nada. Del tema de Europa. Estamos hablando del tema de Europa y hemos traído no uno, sino dos cómics europeos. Sortaremos estos dos cómics. El primero tirando al Patrio, el cómic de Arrugas de Paco Roca. Sí. Premio que le dio a Paco Roca el Premio Nacional del Cómic. Un grandísimo reconocimiento aquí en España. Sí. Fíjate, aquí tenemos la pegatina 13ª edición más de 67.000 ejemplares vendidos. Un cómic que mi spoiler de este cómic, para que no lo haya leído, es un vais a llorar. Vais a llorar al final, es decir, está condicionando. Vais a llorar. No, no, pero claro, de la historia, que este sí que sería un cómic para traer algún día aquí. Pero eso es cómo se trata el tema del Alzheimer, ¿no? De cómo lo vive una persona que está hospitalizada en una residencia. Y el otro cómic que yo no lo he visto, yo no sé qué tú y yo sabemos qué cómics eran, ¿no, verdad? Sí, porque lo dijo por el grupo. Otra cosa es que no leas, pero lo dijo. Sí. Yo no lo sé, así que sorpresa. A lo mejor participo yo y todo. Pues no. Y el otro... Es que también he tenido una mano cojonuda, porque es otro cómic también para llorar. Joder. Cómic francés. Quiere que nos cortemos las venas. Píldoras azules. Píldoras azules de Frederick Peters, que lo tenemos aquí. Además, una edición cojonuda de Astiberri en tapa dura. Yo tengo la tapa blanda y... Y he estado por hacer el cambiazo. pero no, me he portado bien. Me he portado bien. Y si en arrugas estamos hablando de cómo vive alguien el Alzheimer, ¿no? Y sobre todo la gente a su alrededor, con Píldoras Azules vemos la... Además que es una historia biográfica, entre comillas, de su autor, de Frederick Peters, en su convivencia con su pareja, la cual es exportadora del VIH. ¿No? Es una persona con SIDA y una, además, es madre, tiene un niño pequeño, un niño que también es muy enfermizo. Es una historia también muy humana que te llega, te conectas con la historia muy rápido, muy pronto, y que te da eso, esa angoje de ponerte un poquito a llorar. Pero y además, que ya te digo, son cómics que ya te digo, están premiados, porque nos estamos saliendo de esa vertiente típica, tópica del superhéroe, el bien siempre vence sobre el mal. Y aquí sí que estamos hablando de dos cómics que sí tratan más relaciones humanas. Y incluso ahora me estoy acordando de Arrugas. Tuvo su versión cinematográfica en animación. Oh. Ganó en su año, no me acuerdo cuál fue, no sé si fue 2013, 2015, por ahí. Ganó el Goya a Mejor Guión Original. Ganó también el Goya a Película de Animación. Se distribuyó mundialmente en Estados Unidos, que mira cómo son los americanos a la hora de doblaron esta película en inglés. ¿Cómo se llama el padre de Angelina Jolie? No me sale el nombre. John Malkovich. No, John Boy. ¿John Boy puede ser? ¿John Boy? ¿Puede ser? No, John Boy, ese es de la canción de Love of Legend. Pues bueno, un actor famoso puso la voz. Y en Japón esta película la distribuyó el estudio Ghibli. Cuidadito, Estudio Ghibli no se mete en cualquier mierda, ¿no? Se distribuyó en Japón la película de animación de Arrugas. Es decir, la recomendación es muy buena y al que le toque es eso, va a llorar, pero va a disfrutar mucho este cómic. Sí, John Boyd. ¿Ves? John Boyd. Lo he dicho gracias, bien. Gracias. ¿Alguien la busca antes que yo? Muy bien. Google, sálvame. Gracias, Google. Okay, vale, Google. Entonces estos dos cómics los sortearemos al final. Tenemos aparte por aquí unas chapas y unos llaveros nuestros. Uh-huh. Es verdad. Ah, sí. Espera. Yo veo aquí gente. Como hemos venido a daros la chapa. Ah. Finalmente. Qué vago que sois. Cae al suelo. Sí, ¿eh? Ostras, macho. ¿Qué es eso? Eso, no, ven aquí. ¿Qué es eso? Era aquí. Que no. Bueno, yo justo quería decir, en plan, aprovechar y bueno, gracias que nos han encendido la luz. Y no lo hemos dicho, pero tenemos aquí un micro para que el que quiera se pueda acercar y pues hacer una interacción, haceros una pregunta, lo que queráis, ¿vale? ¿Alguna duda de utopía? Macho, tíralo ya, por Dios, que no, me estás poniendo nerviosa. No quieres animar, pero hoy lo tenemos un poco. Que no, que sí, alguien ahí. No. Mira, que se levante mi madre y oye, ¿ves? Y que te hable de Fringe. Por eso, si alguien quiere comentar o preguntar algo de lo que estamos hablando, que se sienta libre, que ahí está ese cuarto micrófono. ¿Sigues tú o sigo yo? ¿Ahí? No, yo quería preguntarle a que mola cuando se averigua lo de los observers. Sí, sí. No quería contar spoilers, ¿no? Hay que hacer spoilers, pero ahora que ya nos ha ido, pues aprovechamos, ¿no? Y tal. Dark. Pues yo qué sé, si queréis sigo yo, ya que estábamos tan dark. Ya que estamos tan dark. Ahora tenemos sí, luz. Porque con la de cómic nos vamos a cortar las venas, o sea que... No, pero yo no voy a hablar de estos zombies, voy a hablar de Black Sad, que a mí me ha pasado lo mismo que a mi madre, que a tu madre y a ti. Yo solo llego hasta el segundo episodio. Pero pues mira, nos hemos puesto de acuerdo. Sí, sí, es como... Pero tengo que decir que mola, me ha molado. Me alegro. Me ha molado, pero dale. Me alegro. Bueno, pues eso, yo os traigo una serie alemana. Esta es serie original de Netflix. Es la primera serie original de Netflix alemana. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, España hizo Las chicas del cable. Los alemanes han hecho Dark. Exacto. Se mira arriba. Joder, qué diferencia. Yo estaba entre... estaba muy... Sí, La Casa de Papel también la han casa, hecho ahora. Casa de Papel es de Antena 3. Pero está en Netflix. Sí, sí, pero que es de producción de 3 sí, medias. Sí, eso sí. Eso, estaba muy dividida entre hacer el spoiler o no, porque según buscaba sinopsis, leía y decía, es que a mí me pasó una cosa muy... Porque... Hay que hacer un breve spoiler. No, es que a eso voy. Yo me encontraba en plan ahí porque yo resulta que no leí sinopsis, lo vi con amigos... Y mis amigos sí que leyeron la sinopsis. Y entonces hacían comentarios en plan de, ah, y por eso, claro, hace esto, y por esto... Papá Noel viste de rojo. Exacto, dice, por eso consiguen esto. Y claro, yo estaba viendo la serie y cuando hacían esos comentarios yo pensaba, claro. ¿Qué te da indicio? No hay ningún puto indicio en el capítulo que te diga que está pasando, que va a ocurrir esto. O sea, te lo estás sacando de la manga. ¿Dónde coño te lo estás sacando? O sea, no puede ser. Hasta que luego ya te lo dicen claramente en plan de, oye, mira, que sí, que es esto. Y fue como, hostia puta. Entonces, perdón. Habla bien. No me estoy enterando de nada. Entonces, eres buena. No, me estaba enterando, pero precisamente porque normalmente soy yo la que se entera de las cosas. Entonces sí. Era como, no, o sea, yo estoy viéndolas. ¿Estamos viendo la misma serie? Porque pensaba eso, ¿estamos viendo la misma serie? Porque no. Pero no habíamos puesto Rick y Morty. En ningún momento te dice que puedan hacer eso. No habíamos puesto Monty Python. O lo estáis sacando del debajo de la manga. Y luego de repente te hacen el zas y te lo enseñan. Entonces estaba muy dividida porque casi toda la sinopsis que encontraba te hacían el spoiler este. Y dije, es que yo lo vi y disfruté cuando luego descubrí por qué no... O sea, tal. Entonces... Ya. He encontrado una sinopsis que no hace spoiler de ese, ¿qué quiero decir? Yo por eso, igual que... Chao. Entonces, igual que... Me estoy despidiendo de alguien, perdona. Igual que muchas cosas, cuando alguien me coge y me dice, mírate esto. Vale, no me lo digas, voy a verlo. ¿Sabes? No como otros que les recomiendas Utopía y no lo miran. Ya, pero no me dijiste de qué iba. O sea, yo me he enterado hoy de que va Utopía. ¿Sabes? No, joder, como que no tienes internet, como que vives... Eso. Vives en la época de piedra. Me agarran y me dicen, mírate esto. Y yo, no me digas de qué va. Por eso, cuando salté a Dark, fue lo típico. Vi la promoción en Netflix, etcétera. No cogí y dije, venga, va, voy a ver de qué va. A ver si me interesa. No, miro primero, segundo episodio... Sí, sí. Y voy a tirar para adelante. Pues ya te digo, pues hiciste... Bueno, desde mi punto de vista hiciste muy bien, porque yo me llevé, en plan, no sé, me pareció muy curioso porque te lo tapan muy bien el pequeño giro que hace así desde el principio. Entonces he encontrado una sinopsis que no lo hace bien. Y soy feliz. Bien. Entonces, no se ve. Pues, bueno, la historia trata, pues, en plan... es muy parecida a Stranger Things, ya veréis. Cuando unos niños en la ciudad alemana de Winden comienzan a desaparecer... Sacan a la luz las relaciones fracturadas, las vidas dobles y el pasado oscuro de cuatro familias que viven allí, revelando un misterio que abarca tres generaciones. O sea, viene ya de lejos esto. Ya el primer episodio... No es la primera vez que desaparecen niños en el pueblo. No es la primera vez que desaparecen y las redencillas, digamos, entre las familias vienen ya desde que ellos eran adolescentes y ya convivían y tal. Pero lo típico es un pueblo pequeño y se conoce todo el mundo. O sea, entonces... Los hijos de son amigos, los padres de los hijos son amigos, ya también eran amigos íntimos. Eres un Capuleto, no te puedes juntar con esto. Más o menos. Eres un Klugscheißer. los personajes principales incluyen a Jonas Kanwal, es un adolescente que lucha para sobrellevar el suicidio de su padre. El oficial de policía Ulrich Nielsen, cuyo hermano desapareció 33 años antes. ¿Ves? Viene ya de largo y tal. Y la jefa de policía, Charlotte Doppler. Y cuya mujer... Spoiler. No estén así. ¿No? Sí, bueno. Sí, es la primera escena, sí, claro. Sí, pero bueno. Es en plan, hola, ¿qué tal? Sí. Y luego... Es muy parecida a Stranger Things en el sentido de que, sobre todo, empieza y ves la historia de los chavales. En plan, son cuatro o cinco chavales y adolescentes, época de instituto así complicadillo y tal. Y entonces, pues... A raíz de los problemas que tienen ellos, se va extrapolando a los padres y ves los problemas que tienen los padres y se va extrapolando y llegas a ver los problemas que tenían los abuelos y en plan cosas así. Durante la primera temporada, los secretos de las familias Kanwal, Nielsen, Doppler y Tiedemann comienzan a revelarse y sus vidas comienzan a desmoronarse a medida que se hacen evidentes los lazos entre los niños desaparecidos y la historia de la ciudad y sus ciudadanos. A mí tiene algo que me gusta mucho, y es que, bueno, me han gustado siempre un poco así las historias y tal, pero digamos que la ciudad se construyó hace muchísimo tiempo una central nuclear. Sí. Entonces ya va un poquito por ahí también el allá, rollo de que... Allá en los 50, ¿verdad? Allá en los sí, años 50. Sí, creo que por ahí. Entonces, en plan... Y a mí sobre todo... Claro, no quiero hacer mucho spoiler, pero me encantó sobre todo cómo... cómo entretejen todo. Al principio lo vas viendo... me gusta porque cada capítulo sí o sí te avanza historia y te aclara algo. Pero sí. O sea, te aclara algo, pero es que te saca 80 dudas más. Pero el siguiente te aclara otra cosa y te vuelve a sacar más dudas. Ah, pero te va cerrando, ¿sabes? Te va cerrando puertas. Exacto, va cerrando, pero sigue abriéndote. Entonces, ante la duda, dame el bigotuda. Sí. O dame la puerta abierta, ¿no? Elijo la caja. Entonces, pero no dices en plan de, oh Dios mío, me tiene tantas cosas, tantas intrigas que no me entero. O sea, se hace un poquito lío. Es verdad, hay que estar muy atento. Nosotros la vimos y cuando la vimos, tenemos que, muchas veces la paraban y decían, pero a ver, ¿este quién es? ¿Es el padre del tío de no sé qué? ¿O es el? Y era como, necesitamos un boli. Bueno, yo como... No, necesitáis una pizarra de esas en la sí, que sí, empezáis, como en la serie sale, conectar que, con hilos rojos, ¿no? Y decís, esto es así. Esto es así, asa. Esto es de tal. Es así como la gente se hizo el final de Lost, ¿no? Más o menos. Pues hay que hacer lo mismo en esta serie un poquito. Joder, con las relaciones que hay entre... Al menos Utopía sí que va un poco straightforward, ¿no? No, esta es en plan... pero me gusta cómo lo entretejen todo, porque es que luego tiene todo sentido. O sea, ha terminado la primera temporada, que hombre, te deja claro, con mucha intriga. Bueno, está ya... confirmado que va a haber una segunda. Se está grabando ahora en 2018, se estrenará en 2019. Supongo que la estrenará Netflix, obviamente. Pero me gusta eso, o sea, cómo se entreteje todo, porque en plan que luego digas, no te deja nada suelto. O sea, lo han no que dices, hostia, por aquí has dejado este cabo suelto y te has tenido que sacar de la manga algo. No. Que los guionistas sabían. Lo sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y entonces eso, pero muy gracioso porque parábamos el vídeo y era como, este que no sé qué. Y yo que suelo tener memoria, este es no sé qué, qué tal, no sé qué. Y entonces parábamos muchas veces y, pero a ver, ¿quién es? Dime. Es este no sé qué, qué tal, que sí, que ha dicho esto, que no sé. Hay que estar un poquito atento, pero por lo demás no le veo más complicación. Una pregunta, yo... ¿Es necesario tener idea de habla germana, o sea, habla germana alemán, para entender según qué cosas de la serie? Me pregunto. Pues ahí me pillas, porque yo la he visto doblada. Porque no la veía yo sola. ¿Te la has metido doblada? Sí, me encanta doblada. A mí una recomendación que me hicieron de Dark es que verla en su versión doblada en castellano, dice que está bastante está bien. Está muy bien. No, a ver, eso es lo de menos. Bien. Pero yo me refiero que a lo mejor en pantalla aparece información. Ah, en pantalla aparece... Claro. No. Aunque porque parezca... estamos hablando de un medio audiovisual. Sí, pero Netflix, Netflix suele subtitular. Y aunque aparezca, te aparezcan los típicos carteles de cuidado, que visualmente ya lo entiendes. A mí me mola mucho el final del segundo episodio que pone voy tal, y hace ¿sabes dónde? Eso me mola muchísimo. Yo dije, vale, ahora empieza, la premisa de la serie, que mi premisa era justo pero, esa. Pero ves, o sea, yo vi el primer capítulo y no entendía nada. Me encanta cómo estamos aquí tres, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Porque yo esperaba esa premisa desde el principio. Desde el principio, cuando empieza a contar sobre cómo se mueve el tiempo. Y yo, pero vamos, a ver, ¿va a haber o no va a haber? Iba a haber. Pero sí. Bueno, eso, justamente salió justo después de la segunda temporada de Stranger Things. Entonces, pues, ha recibido críticas tanto positivas como negativas comparándola con Stranger Things. Siempre igual. Yo no he visto Stranger Things. ¿Espera, qué? No he visto Stranger Things porque todo el mundo hablaba de Stranger Things y me tenía hasta el coño. Entonces, La veré, os lo prometo, pero cuando a mí me dé la gana, por favor. No, así no. Que... A lo mismo que sí, yo, pero ¿sabes qué pasa? Soy de esas personas... Es lo mismo que yo, tarda 6 años. Sí, no, soy de esas personas que si le rayan mucho una cosa no la ve, por cabezonería. Tonta yo que me lo pierdo, lo sé, pero por cabezonería no la veo. No te preocupes. Entonces, de hecho me pasa con Avatar. Yo Avatar aún no la he visto y no pienso verla. A mí me pasa con Titanic. Es más, te digo una gracias. Cosa. Cuando veas Stranger Things, primera y segunda temporada, te mandaré memes. Vale. O sea, lo único que te mandaré serán memes de Stranger Things. Vale, me parece bien. No, entonces eso, no la he visto. Pero por ejemplo, con la gente que la veía, así que, ¡guau! Es que es como Stranger Things. Hostia, esto es verdad, la estética es como Stranger Things. Empieza en 2019. Se sitúa en 2019. La estética, aunque sea 2019, la verdad que ahora mismo. Claro, estamos, o sea, volviendo a los 80, a los 90, entonces... De aquí a un año... Y bueno, no, y que también es un pueblo ahí perdido, abandonado de para que hayan montado una... Yo te digo que de aquí a un año, yo el pueblo creo que va a ser igual, ¿eh? O sea, sí, realmente... No, ya. Pero eso. No, pero que lo comparaban con Stranger Things en estética, por eso. De que la estética de los personajes, que parecía además... Está un poco así. Y eso no, pero a mí me gustó mucho, me gustó. Yo es que además soy de comida de ollas, o sea, ya habéis visto, soy fan de Doctor Who, entonces soy fan de comidas de ollas, de luego Utopía me han gustado por las cospi paranoias, entonces eso, esta serie, no quiero hacer, es un poquito complicado haceros entrar el gusanillo porque no os puedo hacer el spoiler gordo. El gusanillo me lo estoy comiendo ya. Pero ahora. No, te estás comiendo plátano. Ah, y de chuche también. Gusanillo, en plan, es muy complicado haceros entrar el gusanillo porque no se quiere hacer spoiler, pero claro. Por eso, porque yo no lo vi y a mí me molaba, en plan, claro. Cuando descubrí aquí estamos hablando de qué para... iba, es como, ostras, qué guay. Aquí estás hablando para esta serie recomendada para la gente que sí que le mola el rollo, sí. Thriller, rollo... Thriller, eso, porque tiene su parte de investigación, un thriller detectivesco, ¿sabes? Tiene de ciencia ficción. Exacto, tiene sci-fi. Que aparentemente tiene sci-fi, entonces... A ver, ¿eh? Hay una central nuclear, por favor. O sea, ¿cómo no va? Mira, ¿vale? Por favor. Segunda temporada, los X-Men y... y aparcado. Pero no, bueno. Explota, aparece en Kraftwerk. El reparto realmente... No he buscado en plan así, pero porque no es conocido, es que son alemanes. Es que actores alemanes conocidos. Son actores alemanes. Udo, no hay mucho. Decir, creo que sí que había alguno. Iba a decir Udo Kier, pero Udo Kier creo que es suizo, ¿no? Creo que sí. Nadie conoce entonces, a Udo Kier. No, si tenéis intriga por ver quién el reparto, pues lo buscáis un momentito. Porque, no, es que de verdad, yo por ejemplo, el reparto, la primera vez que lo vi y. Dije, no conozco a nadie. O sea, porque es alemana y no veo muchas series alemanas. Y luego cuando estaba buscando así la información para decir, uy, a ver quiénes son, ni puñetera idea de qué pelis han hecho y qué más. Entonces es como, es un poquito como Utopía, ¿no? Que no tiene así gran reparto de decir, guau. Pero a mi gusto lo han hecho muy, muy bien. O sea, me ha gustado mucho, me ha sorprendido muchísimo. Y no sé, he escuchado tan cosas buenas como malas. De hecho, como que no hay un punto medio. ¿Qué es lo mejor que has oído y qué es lo peor que has oído? A ver, lo mejor que he oído es que, bueno, pues que les ha gustado mucho y que la historia estaba muy bien conectada y tal. Y lo peor es que no les ha gustado nada, que les ha aburrido y que enseguida lo han quitado porque avanzaba muy lento. Hay gente que se ha dormido viéndolo. Oh, Dios mío. También nos encontramos muchas veces que si estamos acostumbrados a una narración típica americana, Marvel, hay ¿no? que decir, no, bueno, pero es decir, acostumbrado a Marvel, sí, pero me refiero, te ponen Dark y es como, pero no, pero es decir, nosotros quieras que no consumimos muchísima televisión, muchísimo cine norteamericano, nos acostumbran a, sobre todo a la parte más mainstream. Yo me la meto toda. La mayoría del mainstream tiene una narrativa y muchas veces nos pasa con esa diferencia con el cine y la televisión británica o con la alemana o incluso la española, que la narrativa no es exactamente igual. Entonces, por eso a veces nos choca, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí. Una comparación en este sentido que se mencionaba antes, la Casa de Papel. Sí. Es una serie que, saliéndose del tópico anglosajón, es una serie de una hora de duración cada episodio. Y yo qué sé, es en ¿cuántos España, tiene? En la primera temporada son 8 o 9 y la segunda son 6. Ah, pues cortita, ¿no? Es cortita, es cortita. No sé, le podéis preguntar a mi madre, se la ha visto también. Pues espérate que a mí me falta, me falta el último episodio. No, no, o sea, tu madre farda en plan, me la he visto dos veces. No, no, pero es que realmente si empiezas a contar días. En dos días. No, se las falta en dos días. No, es que en realidad si te pones a contar, si ha visto, bueno, ha empezado tu pelea conmigo, pero ha visto Las chicas del cable, ha visto La casa de papel, vale, ha visto Dark, ha visto Fringe, y así puedo seguir, ¿sabes? O sea, está bien, ha visto más series que yo. Sí, también, Doctor Who, obviamente. Te vamos a cambiar, o sea, por tu madre. No, no, o sea, porque le da vergüenza hablar, que si no, por... o sea, algún día la cambiáis, madre, y ya está, o sea. Mi madre ha visto más series que yo. Sí, sí, no, pero es que es horrible, empezamos una serie y me traiciona y sigue para adelante. A tu madre, o sea, aquí delante, está feo que hablen mal de ella. No, no, pero por eso hablo, porque está delante, traicionera. Me vende, pero de mala manera, o sea, sí, sí, sí, yo te esperaré, sí, sí, pero mentira, ¿sabes? Pero luego... Mira, tenemos el micro aquí. Tenemos un micro aquí. Acércate. Puedes intervenir. Es que si no la gente luego que escuche el podcast por audio, no te va a oír. Es que yo tengo los auriculares y no te oigo. Hemos conseguido que uno del público se levante de un puff. Joder, pues eso... Ay, el poder del micro, ¿eh? ¿Qué vas a decir? Como empieces a rapear, flipo. Nada, no te lo llego. No se le oye. A ver. Ahora sí, vale. Si te gusta tanto el tema de paranoia y cosas así, me pregunto si has visto Mr. Robot. Yo vi la primera. Me la han recomendado y la tengo pendiente. Es intensita, Mr. Robot. Es intensita. Es muchísima paranoia. En cada temporada te sacan algo nuevo. Y bueno, trata de que quieren tirar abajo la red monetaria de Estados Unidos. Y no me apunto. Ya, o sea, está, ¿no? Vendido. Es una pasada. Además, el protagonista tiene un trastorno antisocial. Esto lo dicen de primeras. O sea, uh-huh. No sé. Mira, como sí, yo. Sí. Te ha visto. Por culo. Tiene un trastorno antisocial y de persona. Uh-huh. Entonces, te crea mucha paranoia. Que no quiero decir nada acerca de estos trastornos. Pero ahí te hay chicha. Hay chicha. Porque. O sea. Te muestra algunos personajes que tú ya después pues vas sacando tus conclusiones sobre ellos y dices, hostia, pues... Es que con esa serie me pasa lo mismo que con Stranger Things y me pasó con Lost, que todo el mundo me daba tanto la turra que dije, tranqui, pero le daremos caña. Puede que en la próxima vez que nos veamos... No, imposible, porque es de aquí a dos semanas. No, es verdad. La próxima, a lo mejor una vez que nos veamos te diré, me la he visto. Pues sí, sí. Yo es de esas series que me encantaría tener amnesia y borrarme para volvérmela a ver, porque claro. Es que a mí me pasa lo mismo con Utopía. Tiene muchos misterios y muchas paranoias que tú dices, me encantaría... Ponte aquí al leito. Es que a José sí justo es que se te ve. Es que así la gente... Vale. Así te ve la gente. Vale, vale. Sigue. Ahí. Pero te estamos escuchando. Va con delay, con delay, no te preocupes. Vale. Tiene retrasito. Sí. Dices, me encantaría igual. Olvidarme de esa serie para volverme a ver, porque tiene muchos misterios y muchas paranoias que tú dices, hostia, pues me han engañado. Es que te engaña completamente. Sí, muchas cosas te engaña y te dices, hostia, me han engañado, pero no, vaya. Pues dentro de dos días mi madre me dirá, ¿cómo es esa serie que te dijeron? Pues, Mister no sé qué, Mister Robot. Mister algo, ¿sabes? ¿Cuántos capítulos? Tiene dos temporadas de 10 cada uno, ¿no? ¿Eran? Tiene tres temporadas de 16 capítulos, más o menos. O sea, está muy bien. Interesante, porque en cada capítulo... Tu madre ya está calculando cuánto va a tardar en verse, ¿no? Sí, está calculando los días libres. Ya digo, es muy interesante y además quieren sacar una cuarta temporada. Claro. A mí, ¿no? Lo cual está muy... Lo veo normal, porque ha sido una de esas series que ha petado desde el principio, ¿verdad? Sí, o sea, no, hablado, yo he oído hablar de esta. No la he visto porque... Para mí ha sido una serie increíble. Está en Movistar. Vale. O sea que bastante accesible. Sí. Está en Movistar. Sí. Sí. Bueno, además, no de hecho, esta serie trata sobre un poco el sistema de hacking y temas informáticos, donde tiene como una especie de temporada aparte. Sí. Porque esta serie se basa en cosas reales, cosas que se pueden hacer. Sí. Entonces, todos estos programas informáticos, las cosas que hacen ahí, te las explican en una temporada aparte de... O sea, no cómo hacerlas. Que son pero guionistas flipados que se inventan... No, que son cosas que realmente se pueden hacer. No, ¿Qué dices, una temporada aparte? ¿Que es como una temporada de spin-off? No, no es una spin-off, es... O sea, sí, es como un documental. Exacto. Sí. Ah, es vale, como vale. En la serie vale, hacen vale. Hackeos y hacen... O sea, para sacar información que en esta temporada te explican un poco cómo se hacen o cómo tratan o cómo logran hacer esto. O sea, en plan, pero se puede hacer las cosas que hacen. Pues entonces, y, usa, y usan cosas que existen. Que existen sí, que no... Oh, qué guay. Pues nos ha picado gusanillo. Ha picado. ¿Ves esto? No. Te lo mereces. No, gracias. ¿No? Hola. ¿Y esto? Vale, vale. Mira, un llavero. Muchas gracias. Muy mal, la comida es por comer. No, de verdad, muchas gracias por la recomendación. De verdad, lo tenemos en cuenta. Espero que vosotros también. Yo espero que la próxima vez. Esperemos que la próxima vez que nos veamos, digamos, hemos visto Mr. Robot y él nos diga, hemos visto Dark y Utopía. Es verdad. Sí. Yo he visto Robot, es otra pendiente que vi solo la primera temporada. Es, ¿ves? Al igual que en estas, es un no pestañes, porque como te pierdas un detalle, ya vas arrastrando y vas un poco jodido. ¿Tienes razón? Pero, me dice que sí. Pero sí, es una serie. Es más, fíjate la fama del su actor protagonista, que no sé cómo se llama. Que este acaba de hacer el biopic de Freddie Mercury. Sí, un sí, momento. También. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Hombre, se ha hecho la como peli, Freddie Mercury. Hombre, yo solo he visto fotos. He visto fotos. No hay tráiler ni nada pues todavía. Pues está bien caracterizado, es que, ¿no? Pero sí. Aparte que, hombre, quien haya lo visto la serie y tenga un poco en mente de la cara de este tío, es que dices. Ponle el bigote, ¿sabes? Ya está, ¿no? Está bastante bien caracterizado y a ver cómo te hacen la película, porque claro, estás haciendo de Freddie Mercury, que en imagen lo puedes clavar, pero, sí, en voz o metes una grabación original. Es que es algo que pasa, a ver, Langa, mira, yo te comento, es que la primera persona que yo había oído que iba a hacer de Freddie Mercury era Sacha Baron Cohen. Sí, pero eso hace un huevo de años. Ya, pero es que él tiene... Sí. Él tiene más Freddie Mercury. Sí. Es que es un tío muy camaleón. Vamos a llevar un termómetro, ¿eh? Sí. De mercurio para... No, por eso es lo que te digo. Solo Freddie Mercury, ¿no? Solo he visto fotos. Solo he visto fotos de esta persona caracterizado como Freddie Mercury y la cosa es eso, es ver a ver cuando sacan algún tráiler. Y ver un poco qué nos espera con esa peli. Pues todo dicho, ¿no? Con Dark. Sí, bueno, no, a eso iba, digo que os habéis ido aquí. Ah, por eso te pregunto. Bueno, justo iba a comentar que, por lo que preguntaba, y la serie ahora mismo tiene 10 capítulos, duran 45, 57 minutos aproximadamente. Por eso sí que igual a la gente le cuesta un poquito más y tal. Pero yo, por ejemplo, es que estoy súper acostumbrada con Doctor Who y ahora si me pones series de 20 minutos, digo, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Me estás insultando? Te has dejado cosas. ¿No? Pero bueno, sí. No, pero la puedes ir viendo poquito a poquito. Como me estás insultando, por ejemplo, cuando ves Sherlock, que es una hora y media cada episodio. Que es una puñetera peli cada episodio. Sí. Bueno, no sé, a mí me gusta. Yo me quedo con tu Daruma, ¿vale? Jo, me la has robado. Bueno, pues sí, y bueno, está co-creada por Barambo Odar y Jan Jeffries. Y bueno, la podéis encontrar en Netflix. Eso, primera serie original alemana de Netflix. Y yo espero que le dé mucha más oportunidad. Y porque como que justo salió a finales de 2017, estaba el boom de Stranger Things, mucha gente no la ha visto... Mucha gente como la compara con Stranger Things no termina de gustarle porque claro, empiezan a verla y dicen no, es como Stranger Things y esperan lo mismo que Stranger Things. Es que también se ha hecho una campaña muy grande de publicidad con Stranger Things que no se ha hecho con Dark. Sí. Y la primera comparativa que hicieron con Dark fue eso, comparándola con... Exacto, es una especie que no lo es. No, pero a mí no me importa que la comparen con Stranger Things, pero siempre y cuando luego no, al verla no esperen que sea Stranger Things, porque ya te han sacado Stranger Things, ¿para qué quieres ver otra serie igual? En cambio a ti te va a pasar al revés, vas a decir... Esto es Dark. Sí, no. A ver, Stranger Things va a decir... No, ya voy sobre aviso. Entonces bueno. Diré, vale, ya entiendo por qué la comparaban con Stranger Things, pero... ¿Y el de Demogorgon cuándo sale? Vaya pollo. Y pues eso, espero que le deis una oportunidad, porque se la merece. Y yo espero que Netflix le dé oportunidad a más guionistas alemanes, joder, si siguen haciendo estas cosas así. Bueno, ya lo primero es eso, que ya han renovado para una segunda temporada. O sea, y estoy muy contenta. Ya es el además, primer paso. Además, después de el chasco que tengo con Lucifer, que la han cancelado, pues me anima un poquito. Pero eso no es de Netflix. No, pero... Pero ahí está. Pero yo lloro igual. Ahí está, pobrecita. Y pues ahora tú, ¿no? Ahora yo, a eso iba. Que después, venga, de, después de estas dos series de televisión, la británica Utopía y la alemana Dark. Y tú te desmarcas y hablas de un cómic. Y hablo de un cómic, sí. Un cómic que, como digo, se titula Black Sat, del guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Juanjo Guarnido. Un cómic que se editó originalmente en el año 2000 por la editorial francesa Undergod. Y en España ha estado por parte de Norma Comics, y en Estados Unidos ha sido Dark Horse. ¿Qué contar de esta pedazo de historia, de este pedazo de cómic? Novela gráfica, se le podría decir, aunque sean hasta el momento cinco volúmenes. It's not a comic, it's a graphic novel. Graphic novel. Claro, es que tenemos en cuenta que el... Claro, lo entenderé el concepto, cuando veáis Utopía. Es que, primero porque siempre estamos con el término de si es TVO, si es cómic, si es manga. Claro, cada uno tiene su traducción en su respectivo idioma. Aquí lo tenemos que ver como es el cómic en ese formato europeo. Es decir, vamos a, para hacernos una idea, recordemos Asterix y Obelix o recordemos Tintín. Estamos hablando en esos volúmenes que son tamaño tipo folio, su tapita dura y tal, ¿no? Pues este cómic está dentro del contexto. Nos sitúa en Estados Unidos, más o menos tras la Segunda Guerra Mundial, el principio de la Guerra Fría. Y claro, estamos hablando de la típica historia, bueno, no es que sea típica, pero sí nos metemos el rollo detectivesco novela negra. La primera curiosidad que nos encontramos es que los personajes están interpretados por animales antropomórficos. ¿Sabéis de lo que hablo? Sí, yo no soy de furry, pero pero con ese... La verdad que cuando vi el diseño de personajes dije... Animales, es decir, antropomórfico, estamos hablando que son animales. Son animales, el protagonista Blacksat, John Blacksat, es un gato negro, ¿no? Un gato negro. Pero que tiene ese cuerpo humano. O sea, todos los personajes tienen el cuerpo humano, pero con esa imagen de animales. El por qué no se ha terminado de explicar, pero claro, hay que decir que Juanjo Guarnido, este hombre, trabaja principalmente para Disney en Francia. Y claro, ya de su estilo y de todo lo que ha mamado en Netflix, en Disney, sí que lo lleva luego a un poco a su terreno. Es decir, sí que tiene el rollo como los animalitos típicos de Disney. Los pero animalitos del bosque de Blancanieves, ¿no? Pero claro, dentro de ese contexto de los años 50 de Estados Unidos, el detectivesco, la novela negra... Se puede decir que cada álbum, porque hasta el momento hay editados en España 5 álbumes, haré ahora una breve sinopsis de cada uno, se pueden leer un poco de manera independiente, porque sí, en el primero nos presenta el personaje, pero claro, nos va presentando cosas de su origen, de él en cada número, pero no se centra en un cómic o en un inicio que diga, es que él es así porque empezó siendo así. Claro, aquí es un detective privado que está haciendo sus cosas. El primer volumen se llamó Un lugar entre las sombras, que es donde se presenta un poco ya a este personaje, un detective que está investigando la muerte de una actriz, Natalia Wilford, una grandísima en ese momento estrella súper cotizada en Hollywood, que mira por dónde la casualidad que es su exnovia. Vaya por Dios, ¿eh? Vaya por Dios. Antes de que la mujer fuera famosa, eran parejita, empezó a tener un poquito de éxito y se separaron. Y bueno, cada uno hizo su vida, ¿no? Hizo su vida y llegar al momento de encontrarse junto, ayudando a la policía, encontrarse el cadáver de esta actriz y ayudar en esa investigación. Como digo, este es el primero, Un lugar entre las sombras. El segundo volumen se llamó Arctic Nation, en donde el personaje de Blacksat, en este caso, es contratado para esclarecer un caso de secuestro de una niña... A ver, una niña negra, entre comillas, porque estamos hablando de, claro, son animales, ¿no? Es decir, aquí el tema, si vamos a empezar a distinguir por razas. Por etnias, ¿no? No, y claro, no es que digas, es que están aquí los gatos, aquí los perros, no. Ahí sí que, en esta parte sí que toman un poco la referencia del tema de color. Blacksat es negro, ¿no? Sí, es un gato negro que luego tiene el mentón blanco. Pero es negro. Es negro, sí, en su gran mayoría. Además, en este cómic... ¿Veis por qué digo en este que a cómic, mí no me claro, se hace un poco una analogía con el neonazismo, sí. Porque se encuentra con esa nación ártica, porque aparte es un sitio frío, y claro, ahí están los nazis, entre comillas. en donde, claro, son blancos todos, son todos animales blancos, blancos. Es más, a él le hacen la coña de entrar en un bar y dicen, no puedes entrar porque eres de color, y el tío hace el chiste señalándose el mentón diciendo, esta es mi parte de blanco, esto te vale, ¿no? Qué bueno. No, a veces es al revés, un blanquito que dice, mira, esto es lo que tengo que tener. Esto, pues no, en este caso es al revés, ¿no? Claro, es contratado por eso, porque han secuestrado a una niña pequeña, pues una niña negra, entre comillas, de nombre Kylie, pues claro, en un barrio con tremendas tensiones raciales entre blancos y negros. Traba amistad en este caso con un periodista que se hace llamar Weekly, que es un personaje que este sí que será recurrente en el resto de números. Es el coleguita, ¿no? Es el coleguita que es una especie de zarigüeya, periodista, méteme en todo. Que además el mote de Weekly, semanal, no viene por el trabajo de periodista, sino porque es una persona que se lava una vez a la semana. ¡Oh, Dios mío! Bueno, es un animal. O sea, claro, las investigaciones, en este caso, del protagonista de Black Sad, pues lo llevan pues eso, a enfrentarse un poco a esas élites blancas, arias, neonazis, concretamente hacia su jefe. El jefe que levantas el puño con orgullo, man. No, porque está luchando contra eso. Vale, pensaba que es neonazi. Sí, claro. Y donde el jefe de este grupo, mira tú por dónde, que es un oso polar, ¿no? Eso es fascinante. Y que encima es el jefe de policía del pueblo. En donde, encima, para colmo, es donde se empieza a enrevesar más la historia, en donde hay una pequeña trama de que posiblemente este jefe de los nazis, entre comillas, tiene tendencias pederastas. Y relacionándola con la desaparición de la niña, ¿no? Ahí es donde se lía un poquito más la cosa. Arctic Nation es este segundo volumen. Yo creo que se puede rizar el rizo, ¿no? Porque es pederastía y zoofilia, ¿no? Porque, hombre, la zoofilia no... ¿Sabes? Ya podemos rizar el rizo. No, porque ahí sigue siendo un animal también. Por eso. Erotismo entre especies. Podríamos dejarlo. Oh, Dios mío, saldrá. No, ya está, iba a decir. Me empezaba a imaginar que podría salir de esa unión y no. No, es no, horrible. No, tampoco nos vamos a meter ahí. Precioso. No, por favor. Tampoco nos metemos ahí. El tercer volumen se llamó Alma Roja. En este, la historia nos sitúa en momentos previos a la famosa caza de brujas del macartismo. Es decir, la época de finales de los 50, cuando estaba McCarthy como presidente de Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de, claro, finales de los 50, las investigaciones de bombas nucleares, la bomba H. Además, en este caso la historia se sitúa en Las Vegas, en donde, claro, en tanto Las Vegas, al lado que está Nuevo México, que es donde se hacían las primeras pruebas nucleares. Te mezcla también un poquito también. Cuando hay una central nuclear, todo va a salir bien. Hombre, lo que tienes cuando tienes en Estados Unidos es lo no que pasa. Fallar, cuando nada. Tienes un grandísimo, gigantesco espacio que es todo desierto, que no puedes construir, que no puedes hacer nada, y el gobierno dice, pues podemos tirar bombas ahí, que no hay nadie, es que vamos a matar cucarachas. Pues mira, al final vamos a hacer hasta un favor. O no. Y claro, en este caso, Black Sad regresa, que descubrimos ahí que es un poco su ciudad natal, después de trabajar de guardaespaldas para un ricachón, una tortuga. Jefe ricachón tortuga. Y en esta última asignación, que lo que tiene que hacer es acompañarle, donde ve un folleto sobre una conferencia de un antiguo profesor suyo, que claro, ahí es cuando te empieza a contar cositas de su origen, pero te las cuenta muy a regañadientes. De, claro, típico él de niño, pues era un macarrilla de barrio, y como un profesor les ayuda un poco a enderezarse, ¿no? Se cuenta muy por encima. Y como no, pues los crímenes se cruzan en el camino de Black Sad. También lo que decía al principio, de recordarnos un poco el tema del formato europeo. El primer tomo es de 40 y tantas páginas y ya todos los demás son de 54, 56 páginas. Es decir, son cómics que se leen muy rápido. Las historias están un poquito comprimidas en ese aspecto, pero mola porque tienes un poco esa la narrativa en off del propio protagonista, todo el tema del dibujo, además el color. Además, como la vieja escuela de los franceses, es decir, el dibujante no solamente dibuja, sino que también en tinta, también colorea. El color no es digital. Es decir, de ahí que el tío, para hacer 50 y tantas páginas, puede tardar 2-3 años tranquilamente en hacer este. No han usado el cubo del paint, ¿no? No. O sea, aquí sí estamos viendo aquí un trabajo manual 100% de la vieja escuela. En donde, claro, entre volumen y volumen se tarda una puñetera barbaridad. No, yo lo que te digo, aún así que yo, por ejemplo, si está bien contado. En 58 o 60 páginas ha contado la historia como él quería y bien, pues no necesito más. O sea, realmente... Claro, el problema, entre comillas, que te encuentras es eso, que como es una historia que realmente te la lees muy rápido y al estar comprimido de esa manera te quedas con... O sea, te gusta, pero te quedas con ganas de más. De decir, joder, cómo mola, quiero saber más. Quiero saber, ¿no? ¿Quieres conocer más de esa trama? Eso, de eso ya lo sabe él, el autor, de, te lo con cuentagotas. También, hombre, tengamos en cuenta cómo se trabaja, especialmente en el mercado francés. Hay una vez se aprueba un proyecto, se les paga a los autores y es un empieza a dibujar y empieza a hacer cosas. ¿Cuánto vas a tardar? Lo que tardes. No es como, por ejemplo, en Estados Unidos, si hablamos de todo el tema superhéroes, un dibujante tiene que entregar 24 o 32 páginas en menos de un mes y el trabajo está muy repartido. De tener a alguien que dibuja, alguien que entinta, alguien que colorea. En este caso sí que tienes a un autor completo que lo hace todo con un nivel de detalle brutal. Además que, como digo, con ese rollo antropomórfico de los animales, con ese toquecito a Disney... sí. Pues como que también dices, te mola, pero dices, se nota, tú lo ves. Sí, pero que se vea, aún así lo ves el decir, adulto, el dibujo. Claro, tú a lo mejor esas 56 páginas te las puedes leer en 20-30 minutos, pero realmente haces una segunda lectura porque el dibujo te deja maravillado. Incluso te ves viñetas, por ejemplo, un escritorio lleno de cacharros, de mierda, de libros, de todo. Y sí, cómo te dibuja distintas viñetas en distintos planos de esa mesa. Y ves que dices, no, aquí el hombre realmente o ha tirado de fotos o vete a saber qué. Pero el nivel de detalle es alucinante. Es alucinante. No, y me es acuerdo eso, perfectamente esa viñeta. De cómo... Sí, en el primer número, que es las primeras páginas. Me acuerdo perfectamente de esa viñeta que me lo regalaste tú, por cierto. Sí, sí. No, tú me regalaste el 1, 2 y luego el 3 y el 4. Sí, igual, sí, sí. Lo que tú tienes te los he regalado. Sí, yo. Sí, porque yo no me lo... O sea, para tu próximo cumpleaños ya sabes que va a caer. O sea, no, paren las rotativas. Hay 5. ¿Tiene los 5 y no se los ha leído? No tengo los 5. Me he leído los 4. ¿Ahora? No. ¿No? Pues has tardado. Es que le iba a pegar aquí en directo, en riguroso directo, como lo estuviera, no se los hubiera leído. En tu cumpleaños, cuando te regalé los últimos, no los habías tocado. Mai, sí, pégame. Vamos. Por parte ya. Espera, que voy terminando. Los otros dos volúmenes, El infierno, El silencio, que es como se llamó el cuarto volumen. En este caso, Black Sad es contratado por un productor musical de música jazz, aceptado por el cáncer, para que encuentre a un músico, a Sebastian Fletcher Littlehand, manita chica, porque es un tío que tiene una mano más corta que la otra, un pianista, talentoso músico, adicto a la heroína. También estamos centrándonos en la época, ambientado en Nueva Orleans, los músicos de jazz, las drogas. Aquí tienes aquí un batiburrillo de todo que dices, te has quedado más a gusto que de Dios. Me gusta el caballo. Y claro, ha desaparecido este músico, su productor lo quiere encontrar, ¿por qué? Sí. Y es donde se empieza a hablar mucho de... Aquí también tienes esas reminiscencias también del de la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué percusionista hacía así? Bueno, sí, mejor no. Y claro, es eso. Ves como algo que puede ser tan sencillo como decir, búscame a esta persona que ha desaparecido en esta ciudad y no andará muy lejos porque es un yonki. Es decir, lo puedes encontrar en los típicos tres puntos. Es por qué está huyendo del jefe de su discográfica, qué está pasando. O sea, aquí volvemos a lo mismo. Es a través de una premisa muy sencilla, de decir, te contratamos para que busques a este señor que no andará muy lejos, como empieza a destapar mierda de que le venga el hijo de la discográfica y le diga, no, déjalo, que mi padre está hecho polvo y que no gaste el dinero en esto. Como hay un segundo detective que también le quiere chafar el negocio de la búsqueda de este músico, y es un coño tan importante, es aquí un pobre desgraciado que es un junkie. Sí, junkie este. Claro, y te vas encontrando eso, con una trama que a medida que Black Sad va tirando más del hilo, se va encontrando más mierda y claro, ya por su propia ética moral, esto hay que destaparlo, esto hay que descubrirlo, porque aquí realmente no es que haya desaparecido un hombre, sino que aquí hay un delito gordo que buscar. Y el quinto número que salió hace un par de añitos, se llamó, además el título original era Amarillo, en francés, y luego todas sus traducciones ha conservado ese nombre, Amarillo. En este caso, Black Sad, cansado ya de tanta miseria y violencia a su alrededor, porque esto parece el detective Conan, allá donde va hay alguien muerto. Hay un muerto. Bueno, yo le pido desde aquí al detective Conan que se quede un día en su casa, por favor. Niño, quédate en casa. O sea, quédate en casa. En un sitio y alguien muere. O sea, No, yo creo que si se queda en casa se muere alguien de la casa. Pero mira, que se muera alguien de casa ya, por favor, porque... Además, sí. Además, yo sabía cuándo iba a resolver el crimen por la duración del capítulo. Era como ya empieza a ser hora. Ya va a echar un dardito, ¿no? Va a echar un dardito y va a empezar a soltar la turra. Pues en este caso es eso, el protagonista cansado de eso, de tanta mierda, quiere tomarse el descansito y volver a su casa. La suerte en ese parece sonreírle, porque un desconocido le contrata para llevar su coche, un Cadillac modelo El Dorado. Y adivina de qué color es el Cadillac El Dorado. Amarillo. Azul, es azul. Amarillo, azul de ahí el título también. Desde Nueva Orleans. Amarillo Utopía. Claro. Azul a hoy, cojones. Aparte, curiosamente, si nos vamos fijando número tras número, lo que sí que tiene una continuidad son las ciudades donde él va desplazándose, porque de una a otra dice, le hace ir a Las Vegas, de Las Vegas le hace ir a Nueva Orleans, y este cómic empieza en Nueva Orleans para que se vaya a su pueblo, que es la casualidad de decir, mira, que lleves mi coche allí, y es justamente donde tú quieres ir porque quieres reunirte con los tuyos. Pero, claro, es lo que pasa en plan Detective Conan. Las carreteras del sur son tan polvorientas como imprevisibles y sin quererlo pues se verá obligado a atravesar Estados Unidos, a hacer un road trip de punta a punta y ya que está, ya de paso, como que no quiere la cosa, resolver otro asesinato. Respecto a estos cinco cómics, Norma Editorial, que es quien lo publicó aquí en España, lo sacó en cinco álbumes, como digo, en plan, como en comparación con un Asterix Obelix o un Obelix, un Tintín. Son muy fáciles de encontrar porque han tenido cantidad de premios, o sea, de los premios más importantes que da a nivel mundial es el premio Will Eisner, se ha llevado varios tanto a historia como a dibujantes, ha llevado premios Herbie, en Europa se ha llevado premio Angoulême, que también es de los más importantes de Europa, Salón del Cómic de Barcelona también le estuvo premiando hasta su tercer volumen, ahora contaré. ¿Por qué dice arriba? Yo qué sé, una la primera edición. Es que creo que yo tengo la décima, ¿no? Sí, sí, no, pero sí, el número uno puede ir por la 13 o la 15, No comemos. El número bueno, uno. Bueno, a veces sí. El número uno que salió en 2001, ahora mismo puede ir por la 15, por ahí. O sea, sí, es quinta. Es acojonante. Creo que la primera edición se agotó enseguida. Sí, sí, voló. Sí. Y es algo que enseguida que se agota vuelven a sacar más porque... También es un cómic relativamente barato, porque el primero creo que eran 12 euros, sí, ya todos los demás son 15, pero que tanto la edición, el papel, la tapadura, el dibujo, no te duele, no te duele pagarlos, porque ya te digo, son ediciones preciosas. Yo lo tengo pendiente. Están esos cinco números que son muy fáciles de encontrar, sí. Pero ¿qué pasa? Hace un par de años, Norma... Están editados por Norma, claro, ¿no? Sí, sí, por Norma, pero Norma ha decidido sacar un tomo integral. Normalmente los editan. Normalmente, porque es que tienen los derechos. Hace un par de años Norma editó un tomo integral que recogía las cinco historias en un único volumen. Claro, es más barato si te lo pillas el integral que suelto. Pero ¿cuál fue la cagada de Norma? Porque ya lo hizo cuando se publicó el cuarto número, sacar una edición en integral y es un vaya, ahora sale el quinto, esa integral ya pierde el nombre. Y fue la movida que los autores confirmaron que nos esperan dos números más. Habrá un número 6 y un número 7. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo es un integral que recopila todo lo que hay, pero se va a perder. Integral de 2018. La decisión que ha tomado Norma, que para mí ha sido la más inteligente, este integral que todavía se puede encontrar, creo que estaba por 50 euros, ¿no? Que para lo que es también está bastante bien de precio. Una vez se agote, Norma ha dicho que no va a reeditar ese integral. Va a seguir reeditando los álbumes sueltos. Y una vez saquen estos dos números faltantes y sus autores digan hasta aquí Black Sad, porque claro, mientras ellos sea una cosa que realmente les está generando mucho dinero, están ganando mucha pasta con esto, tienen muchísimo éxito, gracias a estos cómics le está saliendo más trabajo, pues eso, no van a matar su gallina de huevos de oro. No. Respecto de los premios, eso yo te iba a decirte eso, que yo seguí un poquito el fenómeno de Black Sad con lo de los premios y tal y demás, y me supo muy mal porque realmente es de aquí el, ¿no?, el autor es español, es que hay es y, que y casi todos los primeros se los han dado fuera, hasta que no le han dado como tres o cuatro fuera, no ha habido reconocimiento aquí en España. Es que la movida viene, este cómic, que como digo, empezó en el 2000-2001, fue en 2014 cuando sus autores se llevaron el Premio Nacional del Cómic. que dices, habéis tardado, pero se lo habéis dado. Bien, sí. Vale, hasta ahí no... A ver, habéis tardado un poquito. Hasta ahí no voy a meter. Yes. Pero la bronca sí que ocurrió a partir del cuarto número, porque uno de los premios más importantes, al menos a nivel de reconocimiento que hay en España, es el del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Pues los primeros años siempre se estaban llevando el premio a Mejor Cómic Nacional. Pero la organización dijo hasta aquí, porque para ganar el premio a Mejor Cómic Nacional tienes que ser un cómic que se haya editado originalmente en España. ¿Qué pasa? Black Sad se edita originalmente en Francia. Sale en Francia esa primera edición, luego Norma compra los derechos. Es más, Guarnido, su dibujante, vive en París. O sea, el hombre trabaja allí, hace su vida. Juan Díaz Canales, su guionista, que también es dibujante, él sí que vive aquí en España. Él sigue haciendo trabajos aquí. Pero claro, en Francia es donde están teniendo ese éxito. Luego, claro. A nivel profesional, el beneficio económico que le supone tener este tipo de trabajo como dibujante en España es dificilísimo, por no decir imposible, vivir del cómic. Tienes que ser una leche de tío, sobre todo vendiendo. Que si nos ponemos un poco en comparativa otra vez con el cómic de superhéroes, en Estados Unidos lo estás petando cuando estás vendiendo 100.000, 120.000 números, sí. Y en España estás teniendo un éxito cuando estás vendiendo 1.500, 2.000. Sí. Vale que el mercado y el público no es el mismo. La densidad también de población. Sí, sí, sí. Por eso. A ver, haces un poco la comparativa. Sí. Pero claro, en Francia los autores sí que están mejor valorados, sobre todo sí que están mejor pagados. Y claro, les interesa a muchísimos de estos autores hacer su vida y continuar con su trabajo y su obra fuera de España. Si quieren vivir de ellos y disfrutar de ello, es que... Entonces, Ficomic, la organizadora del Salón del Cómic de Barcelona, fue cuando soltó eso de ya no podéis ganar este premio como autores nacionales, en todo caso podéis ganar como premio de cómic internacional. Pues vamos, exacto. No, claro, estos tíos, después de decir, bueno, tengo aquí Eisner, tengo Harvis, tengo el Angoulême, tengo el premio nacional. Claro, esto es cuando ha pasado, también ha pasado con muchos autores españoles cuando les dieron el premio, por ejemplo, el Eisner, que el premio Will Eisner se puede decir que son los Oscars del mundo del cómic. Ha llegado a pasar broncas con otros autores cuando de repente llega la marca España y es un estamos muy orgullosos de ti, te queremos un montón. Que Y esto se les hacía en el corte de manga y dice: marca España, mis cojones. Aquí nadie ha apostado por mí, aquí nadie me da trabajo, me tengo que ir fuera. Y ahora, cuando lo estoy petando fuera, ahora sí me queréis, ¿no? Claro, ha habido. Y no solamente con autores de cómic, ¿no? De dibujantes o guionistas. Ha pasado con muchísima gente que está triunfando fuera de España y llega Marca España y dice, oye, ¿cómo voláis? Ay, que sois de españoles. Dice, españoles porque lo ponen el DNI, pero... Sí, que si no... Pero mi dinero está en otra parte, ¿eh? Claro, el amor por el dinero está por otra parte. Claro, porque yo cotizo en otro lado. No, y a ver, y tengamos en cuenta que ahora, por ejemplo, estos autores, claro, ellos cobran un dinero, un sueldo por ese trabajo. Empiezas a cobrar royalties a partir de su reedición. A partir de una segunda reedición es cuando empiezas a sacar pasta. Cuando ese cómic, en este caso de Black Sad, se edita originalmente en Francia y luego lo compra España, lo compra Estados Unidos, lo compra Alemania, lo compran más editoriales de fuera de Francia, el autor ahí sí que recibe también otro beneficio. Con las reediciones que están habiendo en España o que están habiendo en Estados Unidos, pues claro, eso ya empieza a ser más dinero que genera ese cómic y más dinero que se lleva el autor y que pueda realmente vivir de esto. Lo que decíamos también al principio, a lo mejor un dibujante que está trabajando para el mercado norteamericano es me tienes que hacer 30 páginas en un mes y este tío te hace 50 páginas en 2 o 3 años. Ahora que 50 páginas. Claro, pero ahí está. Este hombre tiene que hacer. Te lo dejo. Claro, dice: en Estados Unidos, un tío para ganarse un sueldo medianamente bien tiene que hacer 20 y tantas páginas al mes. Y este tío se está ganando un sueldo que le permite vivir y vivir bien dibujando 50 o 60 páginas en 2 o 3 años. Se nota esa diferencia. Y como digo, es un cómic sobre todo para los fans de eso, de la novela negra, del rollo detectivesco y especialmente con esta ambientación de los años 50. Ha habido un momento que mientras estaba hablando, mientras estabas explicando alguno de los 5 tomos y tal que hay, me ha venido a la cabeza Jessica Jones. ¿Sabes? Era como en plan detective, casos, en plan así y tal. Me ha venido así un poquito de uy. Claro, a ver, Jessica Jones sí que la tienes en esa connotación del rollo detectivesco y claro, pero está Jessica Jones ambientada en los Estados Unidos en una época actual. En este caso, sí que estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de los años 50. Ahí sí que vemos un poco la comparativa de... Porque claro, en Black Sad sí que se ve mucho y se trata mucho el... A pesar de ser animales antropomórficos, se trata muchísimo el racismo. Se mueve mucho y sobre todo porque lo están ambientando mucho más por la parte sur de Estados Unidos, en donde allí sí que había más, movida con el racismo. Nueva Orleans y sí, todo. Sí, exacto, ¿no? Entonces, incluso Nuevo México, que luego tiras también... Que se trata más de esa manera, pero claro, si te gusta la serie de Jessica Jones por esa connotación detectivesca, porque dices, sí, vale que es de Marvel, tal, pero no estamos flipándonos con personajes con superpoderes que vuelan y tiran rayos, que dices que vale que sí, Jessica Jones te da una hostia, te viste torero, pero... Te alicata al baño, te da una hostia y te alicata al pero baño. Pero es eso, si os gustó Jessica Jones por esa connotación detectivesca, en este sentido, pues también os puede gustar, y sobre todo ya, si ya sois un poquito más amantes de eso, de la novela negra y de esa ambientación de los 50, de los 60... os va a gustar las historias y luego ya el cómic. Es que es eso, porque es lo que digo, te puedes tardar media hora en leerte un número, pero te puedes tirar horas embobado mirando viñeta por viñeta la calidad gráfica que tiene, que además número a número encima va el cabrón de guarnido y se supera. Es que dices, tío, parecía difícil o imposible. Quiero conocerte para romperte los pulgares porque, tío, qué bien dibujas, cabrón. No, por favor, déjale que haga más cosas. No, es acojonante. No, pues yo sobre todo conozco los diseños y tal, eso sí, sí que me he interesado mucho por el arte gráfico y tal de este señor. Pero, por ejemplo, cuando estabas explicando plano Nueva Orleans y tal, es que me ha venido a la cabeza portadas y dibujos y escenas de Black Sabbath. Y no la he leído, pero he visto bastante y tal. Y es que le pega, o sea, el estilo... La estética ha conseguido que... Sí. Y el estilo de dibujo, aunque sea en plan que dices tú que le da el toque de Disney, yo es que realmente no se lo veo en excesivo en plan de... Hombre, ves el toque Disney, porque Disney una cosa que ha conseguido a la hora de dibujar animales es que ha conseguido que sean súper expresivos. Sí, eso, ¿no? Sí. Y eso es lo que él se ha llevado de lo que ha aprendido trabajando con Disney. Especialmente cuando dibujar. Bambi ve a su madre... Spoiler. O cuando Mufasa se cae de... Disney se ha caracterizado muchas veces por eso, por hacer animales muy expresivos. Cállate, coño, que está hablando. Cuando hablábamos hace un par de meses de lo mejor de 2017, que hablamos del cómic de Solo, el cómic de Solo de Oscar Martín, a él le pasaba lo mismo. Él no con Disney, pero sí ha estado trabajando mucho para Tom y Jerry, que también tiene esa influencia de ser animales que son muy expresivos. Y como él lo barre a una historia tipo Mad Max, de una rata sobreviviendo en el desierto, y en donde también nos encontramos esos animales también que son muy expresivos, y Guarnido se lo lleva en este cómic. Y ya digo, es una recomendación incluso para gente que no lee cómic. Para que no lee cómic, que digas, ahí tienes una historia, es una historia rápida. Yo creo que por eso se llevó tantos años el premio a mejor cómic en el Salón del Manga, del Salón del Cómic de Barcelona, porque yo creo que muchísima gente que no es asidua a leer cómics se lo ha comprado y se lo han recomendado y se le han encantado, o sea, yo creo que sí, lo que tú dices. ¿Y qué es eso? Como repito, y ya termino con esto, son cómics muy fáciles de conseguir, porque enseguida que se agota un número sale una nueva reedición. Es alucinante lo que vende este cómic en España y fuera de España. Y ya, si queréis ahorrar un poquito, y sobre todo en espacio y en dinero, está ese tomo integral, pero que dentro de poco ese integral perderá el nombre de integral, porque recoge los 5 primeros y habrá un sexto. Y porque claro, sus autores han dicho que el guión ya está hecho, ya están escritos los números 6 y 7, pero claro, es lo que tarda este hombre en dibujar, que lleva, sabemos que ha empezado ya a dibujar el sexto, pero a saber lo que tarda en terminarlo, que se edite en Francia y que luego se adquieran los derechos para publicarlo aquí, o sea, en Francia, y que se compraran los derechos para publicarlo aquí en España. Así que a esperar. Eso es lo malo del cómic francés, que tienen una calidad gráfica acojonante, pero que entre número y número podemos esperar años. Bueno, yo creo que sí, luego es una bestialidad, como tú dices, en plan de que se supera tanto con dibujo como historia, merece la pena esperar. Y hasta aquí la recomendación de este comité Black Sad, repito, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Y ya con esto... Pues vamos a ir terminando, ¿no? Vamos a ir terminando, que llevamos ya una hora y media. Yo creo que los pobrecitos aquí, que llevan los valientes... Ponme la música de Azafata. De Azafata. Azafata. Porque vale, vamos a ir con el sorteico. Entonces Isma se ha levantado, para la gente del podcast... ¿Qué pasa, Ismael? La gente que se levanta como, ¡ay, atento! ¡Ay, ay, te va a dar un número! ¡Ay! Vale, me hace que se levante. Entonces, Isma va a dar ahora una pegatina de nuestro anterior diseño, que todavía nos quedan, con un numerito, ¿no? Tiene un numerito y nosotros, pues aquí tenemos la bandeja de las chuches con los numericos. Sí, que se la ha tenido que quitar. O sea, se las ha terminado Isma todas. Aquí hay más. Es una gorda. Nos va a faltar una mano inocente. Aquí va a ser la tuya, ¿no? La tuya. Hombre, si participas no vales como mano inocente, colega. Y ya no es inocente ya, ¿eh? Ya, la inocencia se ha perdido hace tiempo. Mano inocente. Pues la mía, ¿qué cojones? Isma, ¿cuántos números estás repartiendo? Más que nada para poner el mismo número. Hemos hecho 10. Vale, entonces tengo más papelitos. Vale, pues entonces. Vale, sí. Vale, 7, aparcado. Pues. A ver cómo lo hacemos. Espera. Ya, pero si no han escuchado el programa, no le vamos a regalar un tebeo. No, para mano inocente. Tú ven y mete la mano. Ale, por marrón. A ver qué pasa. Bueno, hay que decir que los cómics han sido cedidos por la AOI, Asociación Otaku de Ibiza. No me tengo que hacer propaganda de la buena. No, era para que trajeras a alguien de la calle. Nadie. Estamos tratando. ¿Qué pasa aquí? Con gente que no quiere hacer de mano inocente. ¿Pero qué pasa aquí? No quiere ser azafatas, no quiere su momento de gloria. Qué antisocial, bueno, ¿no? Pues eso, los premios nos lo ha cedido a hoy con ayuda de esa cultural. O sea, nos hemos comprado esa cultural. ¿Nos hemos comprado esa cultural? Sí, bueno, a ver, nos hemos comprado esa cultural, pero si no estuviera esa cultural, ¿dónde nos íbamos a comprar? Amazon. Hombre, por favor. Esa cultural se lleva la mitad de mi sueldo, tranquila. Lo sé. Bueno, por eso. Así que muchas gracias a hoy por los premios. Gracias a... Gracias. Vale. Normalmente solo... de nada. Hago de portavoz y digo ya de nada. Ya ha sido gracias a Mike que estamos aquí, ¿eh? No, sí, y los premios pinchando. También. Está en la supercultura, pues mira, aquí estamos. Pinchando, ¿no? Le he hecho así. Y dentro de dos semanas estamos aquí también. He hecho así. A ver. Creo que la única manera. Aquí va supercultura, y ya está. Es Berlanga. ¿Qué? Aquí la manera. Tu madre tiene. Iba a decir yo. Ah, vale, pues. Encima, o sea, mano inocente, y se va y piensa primero en mi madre que en mí. O ya sea, está, qué está, fuerte. Está. No, ya queda claro que no soy inocente. Vale. Venga. Una mierda. A ver. Vale, tengo aquí uno. ¿Cuál es el primero que va? El primero vamos a ir con píldoras azules. ¿Vale? Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Sí, así. Número 4. ¡Ole! Mira, que se quería ir. Vale. ¿Has visto? Si es que la espera merece la pena. ¿El qué? Ah, sí, claro. Hombre. Para que cuando vayas leyendo. Luego aquí tenemos. Si no te lo lees del tirón, que tengas un marcapáginas. Eso. Luego tenemos aquí los marcapáginas sí. Y... Ah, sí, ¿vale? Para quien quiera. Que creo que ya tiene todo el mundo. Tú tienes llavero, Iván. ¿Qué? ¿Tienes llavero? ¿Tienes llavero? ¿Tienes llavero? Cógelo. ¿Tienes llavero y chapa? Toma. No, tíralo por ahí. Vale. ¡Hola! Bueno. ¿Está entero? Cuidado que es un arma blanca eso, ¿eh? ¿Está entero? Es un arma roja. Perfecto. Está. Pues igual puede salir... Pues mira, a falta de Jessica Jones, alicata al baño con eso. Bien, y ahora el... El sorteito del cómic de Paco Roca arroba su 13ª edición, más de 67.000 ejemplares vendidos, al menos lo que pone la pegatina que ha puesto. Sí, al menos la pegatina la han puesto. Astiberri dice eso, no lo vamos a creer. Sé que es cosa de fardar, pero a veces que la pegatina sobra, ¿no? O sea, sí, a mí me da mucha rabia. Se puede quitar. Más que nada por la yo prefiero que si me tienen que poner pegatina me la pongan dentro, en la hoja en blanco. Sí. Que me la pongan ahí. Vale. Bueno, esta pegatina se puede quitar, o sea, esto ya depende del nivel de no, bueno, es que Norma lleva un par de... Bueno, es Astiberri, pero Norma lleva un par de cagadas que te las imprimen en la portada. No te enrolles que están esperando. ¿Verdad? Sí, ¿eh? Que nos queremos ir. ¿Tengo yo también otra vez? Sí, eres el único inocente aquí. Ah, eso parece. ¿Verdad? Tú no tienes aquí... Como no has visto Utopía. Sí, qué bueno, si lo cojo al revés también... Antes era el 4, ¿no? ¿Quién tiene el 5? Toma ya. ¡Oh, mira! ¡Oh, bien! Pues aquí la te llevas este pedazo de cómic. ¿Marca página? ¿La mete un marcador? Nada, bueno, te pegatina. Es una pegatina. Es una pegatina. Pero la pegatina también es para ti. Tiene marca página. ¿Tienes chapa? Creo que sí, la has tirado antes, ¿no? ¿Te hemos dado la chapa? Sí. Sí. Le hemos tirado un chapero a la cara al pobre muchacho. Sí, casi. ¿Tú tienes chapa? Pero él tiene... Es mi sobrino, él tiene en casa. ¿Ah, qué coño? ¿Dónde está la familia? ¿Cómo ha sido engañado? Bueno, llavero, yo también. ¿Pero chapa? Ah, vale. ¿Tienes o no? Ah, tiro yo, que tú te gusta dale, mucho dale. Titar. A ver. Alicata, yo voy con mala leche, que dale. Soy medio vasca. ¿Mientras llegue? ¿Sabes? Medio vasca, pero con una puntería de mierda. Pero porque quiero que se levante medio del puff. Medio vasca, pero con puntería de gabacha. Que quiero que se levante del puff, hombre, que me ha dado todo el rato ahí todo tirado. ¿Tú te llavero? Es que sí. Ah. ¿Sabes qué? Llavero. Si la acabas de tirar. A ti te pregunto. No, él tiene en causa. Míralo. Espera, pon así la cara como si fueras a beber. No, por favor, que no quiero que hagan más, ¿eh? Es el único que tengo y no quiero que hagan más. ¿Más que? Sobrinos, es mi sobrino. Vale. Y no quiero que hagan más, por favor. Saludo a tus hermanos. Pues nada, hasta aquí este Supercultura Freak Show en directo desde Eurotaku. En Spy Llove de Sant Antoni. Muy bien, organizado. Por AOI, Asociación Otaku de Ibiza. Muy bien. Sigue, portavoz. portavoz. Ismael, por favor. Métodos de contacto. Pues para empezar, nuestro Twitter e Instagram son @superculturafc. Luego también Supercultura Fútbol Club. Sí, eso, Supercultura eso. FC. Luego también nuestro Facebook es facebook.com/ Supercultura Freak Show. Y como ya dijimos en el anterior directo, seguimos teniendo dominio, que vosotros diréis, ¡ay, que tenéis dominio! ¡Qué ilusión! No, es que antes teníamos superculturafreakshow.blogspot.com. Ahora solamente nos hemos gastado 6 pavos. No, más. Me he gastado más dinero. Nos hemos gastado dinero, 8. Fin. Cojones, 8 euros. Y nuestro dominio ahora es superculturafreakshow.es. Con eso en el cual me podéis un manga, encontrar ¿eh? Nuestros programas anteriores, podcasts, etcétera, etcétera. Y reseñas también, si no me equivoco. Hace tiempo que no subimos ninguna, pero sí. En nuestras bios. Algún día subiremos algo. Pero ahí encontraréis la mayoría de la información, incluso nuestras bios. Tú tienes bio ya, Mai. Sí, hace tiempo. Oye, ojo, cuidado, ¿eh? Y no nos olvidemos de nuestro canal de YouTube. Hombre, Supercultura Freak Show. En el que estamos emitiendo en directo ahora mismo. Que esto. Casi todos. Todo esto ha sido emitido en directo, ¿eh? Yo creo que. O sea, todas esas chorradas la gente las ha visto. O sea, es que cualquiera puede entrar aquí y decir, las he visto hacer gilipollas hace un minuto. Creo que todos, excepto uno de nuestros directos, están subidos en YouTube. Sí. Creo que hubo uno que no se grabó en vídeo, no me acuerdo. Solo no uno. No estoy seguro, pero. Y también. Eran tiempos oscuros. Si queréis, una cosita. Es más tristes de pedir, pero más tristes de robar. A través de nuestra web, superculturafreakshow.es, hay un enlace de Amazon que si compráis cosas, nos dan algo de dinerico. Pero a vosotros dinerico, os van a cobrar exactamente lo mismo. Os van a cobrar lo mismo, pero a nosotros nos dan algo y podemos sortear cosas mejores. ¿Sabes? Y no tenemos que pedir a si nos flipamos podemos sortear una Play la próxima, pero hay que fliparse. Hay que fliparse mucho. La próxima no, que es en 2 semanas. No, a ver, el próximo que sorteamos ya lo veremos, ya se verá. A saber, bueno, pues lo dicho, que nos vamos, volvemos dentro de 2 semanas. ¿2 semanas? Justamente aquí también en el Super Drags el 26 de mayo. Que en este caso la Asociación de Drags de Ibiza organiza este gran evento y nos han pedido que vengamos también a hacer otro directo. Sí. Nos meteremos más en el mundo de los superhéroes en este próximo en este próximo yo número. Yo sé que voy a hablar, pero no lo voy a decir. Yo también lo sé, si quieres te lo digo. No. Yo tengo donde elegir, así que no sé. Ahí tienes. Tengo mucha cosita. Y creo que al final no sé si es oficial, no sé si lo puedo decir, lo del cosplay. ¿Qué cosplay? ¡Ay! ¿Se puede decir? Depende, No lo sé porque no sé qué cosplay voy a llevar. Pues entonces, no. O sea, no sé qué cosplay, no sé qué cosplay voy a llevar. No sé por si favor, voy a llevar. Por favor, por una vez, no vengas de cosplay. Nos dejas en ridícula. ¿Pero por qué? Pero si, a ver. A ver, no vengas. Pero si voy a dejar en ridículo igual si voy de calle, o sea que. No, creo que no. No lo sé, porque no me da tiempo, entonces. Me acaba de poner el visito. Pero no sé, bueno, pues no sé qué querías decir, a mí queda con intriga. Bueno, es igual. Bueno, pues yo qué sé. Atento a las redes sociales. Las que ya hemos dicho. Sí. Muy bien, pues señor Ismael del Valle, muchísimas gracias y. Un placer. Y hasta la próxima. Lo dices como si fuera que nos vamos ahora, ¿no? Nos vamos un rato. Vamos a ver un poco. Pero de aquí sí. Ah, vale, vale, es verdad. Hasta luego, Berlanga. ¿Cómo sabes que es rubia, eh? Señorita Maritane Páez, Pai, muchas gracias y hasta dentro de dos semanas. Sí, un placer, un placer. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga, un placer. Y lo dicho, nos vemos dentro de dos semanitas en la Super Tracks. Sí, muchas gracias a todos los que han estado aquí en directo y han aguantado hasta el final. Y muchas gracias a los que nos han visto por YouTube. Me encanta cómo la gente está aguantando el aplauso. Por ¡ya! eso, por eso. ¡Venga ya! I'm on that highway to hell.